Pues nada, el 14, vamos para allá. Empieza la canción del Indie Podcast, acaba la temporada. No puede ser, volveremos en febrero con menos miembros. Pa' comerte todos los huevos. También si tú quieres te podemos pagar. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Se finí, se acabó. Programa número 14 de esta temporada. Temporada que ya llega a su fin, temporada que ya acabamos, que cerramos. Una más, una menos. Y bueno, pues como siempre, igual de contentos que desde el primer día que empezamos, con muchísimas ganas de decir la nuestra en este medio que, bueno, 7, vamos ya para 8 años. La verdad es que se dice pronto cuando empezamos haciendo un poco el chorra, y bueno, seguimos haciendo el chorra, pero ya más profesionalmente. Y bueno, yo he estado un par de programas que no he podido venir por motivos personales, pero no me perdería el final ni por todo el oro del mundo. Y tampoco me quiero liar mucho aquí con las presentaciones porque o con los agradecimientos y demás, porque tenemos muchísimo contenido. Esta vez tenemos bastantes juegos, no queríamos, pues eso, queríamos irnos por la puerta grande, otorgando todo el material disponible que tenemos. Y el zas de en toda la boca, la pregunta mamporrera del principio, no va a ser tanto una pregunta, sino más una pequeña reflexión que ya hice en su momento, hará, pues si fan o fa, pues eso, hará un año en principio de esta temporada, y me gustaría volverla a hacer. Ahora empiezan las apreciaciones. Y es un poco, me acuerdo que cuando lo dije la primera vez, lo dije más en plan nice, más tranquilo, más buen rollo, y ahora ya lo digo un poquito más cabreado, más hasta los cojones, si me permitís la expresión. Y es que últimamente está dando mucho asco, muchísimo asco, y lo digo sin la palabra, es asco, la actitud de mucha gente que está dentro del mundo del videojuego. Y no me refiero a medios, ni publicaciones, ni youtubers, no. Me refiero a mismos usuarios, y hablo de la famosa guerra esta sin sentido absurda entre las consolas, la Xbox, la Play, PC, que si la Master Race, que si los piperos, que si los... Lo digo ya y lo repito, me da muchísimo asco. O sea, recuerdo, y ya lo dije también hace un tiempo, hace años, cuando éramos unos peques, unos mocos, con la guerra famosa entre Super Nintendo y Mega Drive, me acuerdo que era la guerra sana. ¿Pero por qué? Porque tú no podías tener la otra consola, quizá, y la tenía tu compañero, y bueno, siempre decíamos que nos gustaba más la otra. Pero es que ahora ya ha llegado a un punto que en casi todas las publicaciones, y hablo en este caso de Facebook, de ya no solo MediStation, 3D Juegos, IGN, o sea, las principales medios de videojuegos, ya no español, sino internacional. Internacional no tanto, pero español es una locura. No hay una noticia en que no salte gente chillando, metiéndose con otra, por el simple hecho de tener una u otra consola. O sea, ¿realmente estamos llegando a este punto? O sea, estamos en un medio que puede ser divertido, que nos gusta, que, bueno, yo puedo tener una, puedo tener otra, ya está. O sea, es un medio para... estamos en un contexto de juego, de diversión, de amiguismo, punto. Yo no tengo una consola para decir, es que es la mía mejor que la tuya es una mierda. Pues yo tengo esta consola porque me gusta, cojonudo, tú tienes la otra porque te gusta, ya está, punto. Y la verdad es que, os lo repito, me está dando muchísimo asco todo hasta dónde está llegando. Pero yo os digo, comentarios y de que no tienen nada que ver con la noticia. Una noticia simplemente decir, pues mira, yo qué sé, Nintendo va a hacer esto. ¡Pam! Noticia de gilipollas los de Sony. ¡Pam! Gilipollas los de Xbox. O sea, llega un punto que ya acabas hasta las narices. Y siento tener que empezar así el programa, pero yo digo, va a ser un programa cargadito, ¿eh? Y ya iba advertido. Así que ya con este desahogo... ¡Pues, qué gusto me he quedado! Pues vamos a dejar ya este barra caritán descomunal, vamos a presentar a los compañeros a ver qué opinan, empezando con el señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici. ¡Ay, pataliebre! Muy buenas, pues bueno, en primer lugar, también como dices tú, estar muy contento, ¿no?, de poder terminar esta temporada tan difícil que ha sido, pero bueno, creo que al final 17 programas son un número aceptable, creo yo. 14 y... más los especiales, ¿no? ¿Lo estás contando? Estoy contando todos, tío, y siendo optimista. Y bueno, pues intentando que este último vaya a ser algo muy del agrado de la gente, aunque creo que el de Halloween también nos quedó muy chulo. Y como dice, lo que comentas, yo soy una persona que al final se pasa bastante poco por foros, porque para leer, tener que leer, buscar entre la morra y algún comentario interesante, al final me parece más una pérdida de tiempo. Así que no estoy muy al día de cómo está la cosa, no sé si va mejor o peor, por lo que dices tú va peor. Pero yo desde hace mucho que de este mundo me he apartado bastante y prefiero más hablarlo entre amigos o seguir a cuatro personas concretas que no meterme en un foro en el que, bueno, cada día hay más trolls y eso es lo que tiene internet, básicamente. Continuamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo va? ¡Este pedazo de pecador! Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad que con ganas de darlo todo en este cierre de temporada. Y como bien comentas a Moniki, es verdad lo que tú dices. Vete en foros, vete en Facebook, vete donde sea. Cualquier noticia, da igual que sea de Xbox, de PlayStation y demás, lo primero que hacen es echar mierda, así de claro. Que los juegos ahora se comparten en PC y Xbox, ¿para qué me voy a comprar una Xbox si tengo un PC? Seguramente la mitad de la gente es que ni tiene que comprarse un PC en mente para jugar a esos títulos. Solamente por echar mierda, ya lo dicen, y se quedan más a gusto que Pancho. Pero bueno, aquí lo que siempre hemos dicho, los videojuegos son para jugarlos, disfrutarlos, divertirnos, evadirnos de los problemas, de la realidad, pasar un ratito agradable, ya sea solo con esas aventuras que tenemos o con amigos, y punto. Ya el resto pues me da exactamente igual. El que pueda disfrutar de todas las consolas, de puta madre. Yo por primera vez en mucho tiempo tengo PlayStation 4 y Xbox One, y me lo paso de puta madre con ambas. Disfruto de juegazos que están en ambas plataformas. Y mira, es una ventaja, qué suerte, pero si solo te puedes permitir una, disfrútala y punto, que de eso se trata, diversión y ya está. ¡Bravo! Totalmente, totalmente. Y ya con esto tampoco quiero expandirme mucho, pero sí, la forma más fácil es decir, pues no mires y ya está, no hay ningún problema, cierto. Pero es que digo, llega a ser tan enfermo el asunto que hay incluso gente que se dedica a buscar finales de juegos exclusivos para volártelos, para spoileártelos cuando sale o a los pocos días para joderte. O sea, ya digo, llega un punto que realmente es hasta dónde estamos llegando con el no, lo mío es lo mejor y lo tuyo es una puta mierda. Pero bueno, vamos a continuar con el señor Robert. Muy buenas noches, Robert. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pues muy buenas, un placer de estar ya en el último programa. Como dice Ruedi, la verdad es que han sido poquitos, pero bueno, creo que han merecido la pena a todos y cada uno de ellos. Y bueno, respecto al tema este, pues nada, más o menos lo que habéis dicho, cuando éramos pequeños esto se vivía, pero se vivía en una intensidad muy básica, no las cotas que está llegando ahora, que la gente se ha vuelto unos haters de primera, cualquier cosa que no sea lo suyo lo criticamos, está muy de moda en YouTube, hay muchos canales de haters que lo critican todo sin ton ni son. Yo sé, por ejemplo, en Last Guardian, en general está pareciendo un juego muy bueno, pero la gente que está en contra de PlayStation porque es la consola que más está vendiendo, lo están criticando por el simple hecho de pertenecer a esa consola, y la verdad es que me parece absurdo, triste y bastante asco, como dices tú. Y por último, nuestro amigo Sir Chal. Muy buenas noches, Sir Chal, ¿cómo estamos? ¡Mariquita! Pues muy bueno, gracias. La verdad que no me puedo quejar. Y con respecto a lo que habéis dicho del tema este de qué consola es mejor o qué tal, no tengo más que añadir, simplemente PC Master Race. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Pues con esto ya vamos a dejar la introducción del programa y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues mira, para esta noche, ni más ni menos que de juegos vamos a tener Titanfall 2. Y Dishonored 2, los vamos a analizar en todo su esplendor. Y también nos vamos a hablar sobre Final Fantasy XV y sobre Last Guardian. Juegos que hacía mucho tiempo que estaban esperando. No os vamos a tener el análisis preparado, porque si habéis podido esperar 10 años para tenerlos, podéis esperar unos cuantos días y barra semanas para tener el análisis. Otros 10 años. Pero sí que os vamos a tener unas pequeñas impresiones para que podáis, si tenéis interés y que estáis dubitativos, pues a lo mejor os pueden servir de ayuda. Y luego, pues evidentemente, toca hacer análisis y repaso de lo que hemos tenido este año 2016 en materia de videojuegos, y vamos a tocar un poquito pues todo lo que hemos visto, hemos jugado, y a comentar nuestro GOTY de 2016 para Indie Podcast. Así que creo que va a ser un programa interesante, divertido, largo y esperemos que zumbado como no. Así que chicos, preparaos, agarraos bien fuerte los machos, porque empieza el Indie Podcast. Y empezamos con el Consejo de Sabios. En 2012 salió un juego bastante curioso, con unas notas muy muy altas y una aceptación por parte de la crítica muy buena, donde se mezclaba un sigilo con acción barra exploración llamado Dishonored, en la que llevábamos el papel de Corvo, es un guardián de una emperatriz a la cual asesinan, a él lo toman como el asesino de dicha emperatriz, y la hija de la emperatriz desaparece. Y a partir de aquí empezaba el juego. Pues bueno, ahora tenemos la segunda parte, que también sigue por esos derroteros. La verdad es que pinta muy muy bien, y nuestro amigo Ricky Knight ya lo ha podido jugar en su esplendor, así que Ricky, ¿qué tal es este Dishonored 2? Una vez más, vieja amiga. Todos hemos visto caer ciudades. Y debéis preguntaros si daréis el salto final. Asesinos en callejones. Asesinos luchando por tronos. ¿Qué más da? Nadie es inocente. Dime cómo matar a Delilah. Si quieres salir con un pedazo de Delilah, será mejor que te prepares para dejar algo atrás. Es el mundo como debería ser, y en él no hay lugar para ti. Voy a destruir a todos los que amas. Oh, protector real. Inténtalo. Y morirás por mi mano. Pronto pondré fin a tu reinado, Delilah. En este mundo no hay sitio para monstruos como tú. Pues muchas gracias por la pedazo de introducción que te has marcado, señora Moniki. La verdad es que hablar de Dishonored en su momento fue hablar de un auténtico juegazo. Como muchos recordaréis, un juego que marcó un antes y un después para toda la gente que jugó. Y si no lo habéis jugado, desde aquí os lo recomendamos ya. Primera entrega, la tenéis en una edición completa con todos los DLC fundamentales para completar la historia. Y bueno, como vamos a ir a la segunda entrega, pues sigo un poco los derroteros de la primera. Y a muy buen precio de Dishonored 1. Ya está, que lo sepáis. Por 20 euros o menos. Pues en esta segunda entrega manejaremos a Elizabeth o a Corvo. En función de quién queremos elegir, pues tendremos un personaje, digamos, más de sigilo en el caso de Elizabeth, o más, digamos, de atacar a los enemigos en el caso de Corvo. Y un poco la historia nos trata con cómo Delilah, una especie de bruja, usurpa el trono de Elizabeth. Y a partir de ahí pues se desarrolla toda la trama. No quiero comentar mucho porque es una trama con misterios, con personajes que ya habremos visto en otras entregas y demás. Y desde luego que me parece una trama bastante interesante. A lo mejor no llega al nivel de la primera, pero bueno, se hace entretenidita las horas que le estamos echando. Ya si vamos a materia jugable, pues nos encontramos con un juego que podemos jugar tanto en sigilo como en el ataque. Digamos, podemos ser bastante sigilosos, siempre en primera persona, o ir a por todo Cristo, matar a todos los enemigos que pillamos por delante, eso sí, con unas consecuencias como ya vimos en la primera entrega. Dependiendo de cómo seamos, si somos, digamos, vamos a decir, limpios a la hora de pasarnos los niveles, limpios se entiende por no matar a enemigos, digamos que la ciudad se mantiene como limpia, sana, hay menos ratas por la calle, y digamos que va todo el ambiente de la ciudad o de los sitios que vamos visitando, en este caso son varias localizaciones, digamos que se mantiene como más puro, más cuidado. ¿Qué pasa si nos volvemos locos, empezamos a matar a todo el mundo? Las ratas se apoderan de la ciudad, hay como más corrupción, más, digamos que todo se vuelve como más, con más pochedrumbre, vaya, y pierde un poquito esa magia que pudieran tener, vamos, que digamos que las vamos a hallar a perder si vamos al ataque, vaya. Ya un poquito como lo comentaba, pues dependiendo de si vamos por sigilo o ataque, los escenarios se vuelven otra vez fundamentales en esa segunda entrega. Unos escenarios que están currados, no, lo siguiente. Prácticamente podemos decir que están a la altura de Dark Souls, para que os hagáis una idea de lo bien desarrollados que están. Podemos abrir montones de puertas, mirar hacia ventanas que podemos auparnos, desde ahí ir hacia otros edificios, sortear enemigos. Podemos hacer las situaciones que me parece genial como tú quieras. ¿Quieres ir al ataque? Vete al ataque. ¿Que tienes que pasar una puerta electrificada, que tienes que quitar una especie de cápsula con líquido que le da energía? Pues intenta quitarla despistando a los enemigos, noqueándolos o demás. O si no, podemos utilizar los poderes de sombra que se mantienen en esta entrega y que se hacen fundamentales. Aquí un poco sirve algunos ejemplos de los que ya teníamos en las anteriores entregas. Por ejemplo, tenemos el teletransporte. Ahora también hay otros que en el cual te conviertes en una especie de sombra. Los enemigos no te ven, si pasas muy cerca si te ven, pero eres prácticamente indetectable. Por lo tanto, una vez lo tienes, digamos que te facilita el juego. También puedes utilizar duplicidades tuyas. Estos poderes, digamos que los vas tú aumentando, los vas consiguiendo a medida que vas consiguiendo una especie de runas que vas consiguiendo por el mapeado. Por lo tanto, te invitan un poco también a investigar la zona. No es llegar a decir, oye, tienes que ir hasta este castillo, pues vete. Si vas directamente, te vas a perder esos puntos que te van a servir de ayuda para mejorar tu personaje, tanto atributos físicos, de ataque, de caída de cuando te caes a diferentes alturas para que te amortigüe más los golpes y demás. Y sobre todo los poderes, digamos, mágicos, que es lo que hace la gracia de este título, que se mantiene también de la anterior entrega y que, digamos, que dan ese plus, ese añadido a tener una aventura totalmente diferente. Entre Corvo y Elizabeth, en el nivel de jugabilidad, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿O son iguales? ¿O cómo eliges a uno u otro? ¿Se puede elegir indistintamente? ¿Cómo funciona eso? Hombre, yo lo jugué con Elizabeth. Yo, por lo que he leído, se ve que Corvo es más orientado hacia el combate y Elizabeth más hacia el sigilo. Yo, por jugar así, siempre jugaba un poco pues a sigilo. Para que te hagas una idea, la elección de personaje también la determinas al comienzo de la aventura. Ocurre que te entra Delilah y hace un hechizo y en el cual tú del juego directamente se te para y te dice, ¿con qué quieres jugar? ¿Con Corvo o con Elizabeth? Dependiendo de con quién elija, al otro personaje lo petrifica. Entonces, pues digamos que la elección la haces ahí, juegas la aventura solamente con un personaje. No es algo que tú puedas ir cambiando aleatoriamente. Hoy juego con uno, mañana juego con otro. No, la elección digamos que es definitiva. Yo por lo que he leído es eso, que dicen que Corvo es más orientado al ataque. Como no me le he dado una segunda vuelta, no te lo puedo confirmar, pero lo más probable es que sea así, porque Elizabeth a las 2-3 hostias que te dan ya te tiran. Pero entonces no sabes si la historia es la misma, dependiendo del personaje que toques, ¿es diferente o es todo lo mismo? Hombre, yo creo que la historia en general va a ser igual, porque digamos que tiene un objetivo claro, que es derrocar a Delilah. Pero sí, es que es verdad que seguramente hay partes de la historia y matices que variarán en un punto u otro. Ahí, por ejemplo, te ayuda un personaje que te lleva siempre en un barco, que te cuenta cositas que ha hecho en el pasado, no quiero spoilear mucho, y que afectan, por ejemplo, a Elizabeth directamente. Entonces, pues, digamos, los sentimientos que puedas tener hacia esa persona van en función de sus actos que la ha hecho a Elizabeth. Por lo tanto, me imagino que con Corvo pues pasará igual, que dirá las cositas y dirás, hostia, pues le ha afectado de esta manera o de otra. Todos los personajes hablan directamente, por ejemplo, de Elizabeth, sus experiencias, todos los secundarios que te encuentras, que luego se te vuelven aliados, hablan directamente de Elizabeth, en el caso que yo jugué, y de sus experiencias. Por lo tanto, me imagino que con Corvo, digamos que esos matices ganan en profundidad de la historia del personaje. No sé yo hasta qué punto podrá afectar a la historia del conjunto global, vaya. ¿Es el mismo del uno? ¿El de la barca? ¿Cómo se llamaba? Creo que no. ¿Sam? Es una chica. Ah, entonces no. Le falta un brazo y tal. Vale, vale. Y la otra pregunta. En el Dishonored 1, una de las curiosidades, o características jugables, es que tú podías pasarte el juego sin matar a una sola persona, que yo lo hice así porque me resultó muy curioso y la verdad es que era muy muy divertido. Sé que lo has comentado, pero también está esa opción esta vez de poder hacértelo sin ninguna muerte. Pues sí, existe esa opción. De hecho, digamos que en algunos niveles tienes que cargarte a X personaje. Oye, vete aquí y cárgate al conde de esta zona, porque ha ayudado a Delilah. Bueno, pues te vas hacia ahí y una vez estés cerca, te dice, el juego directamente te lo plantea: asesina a este tío o busca la manera de noquearlo. Voy a dejarlo inconsciente o vamos, no, nunca lo dejas inconsciente, digamos que lo dejas en peores condiciones que de las normales, vaya. Entonces, pues tú tienes que ir buscando por el escenario, ver las posibilidades que tiene, cómo a lo mejor puedes llevar a este personaje a una silla para electrocutarlo, por ejemplo, y dejarlo tocado. O, por ejemplo, te tienes que currar eso, el cómo cómo llegar tú a plantear eso sin asesinar al enemigo. Lo más fácil que es coger al tío, meterle una daga por la garganta, ale, se acabó, me voy para otro lado. Pero lo divertido es darle la vueltita a ese y decir, oye, ¿qué otra opción tengo para no eliminarlo? Y digamos, no matar a nadie, siempre te la dan. Lo que pasa es que también va en contraposición de investigar. Claro, si te gusta investigar, darle vuelta a todos los escenarios con todas las posibilidades que te dan, no tienes por qué matar a nadie. Es más, normalmente los acabas noqueando a los enemigos, guardándolos para que no te detecten y demás. Y siempre tienes la opción de buscar un hueco, una rendija, a lo mejor utilizar tu poder para salvar determinadas zonas y demás, que lo hacen interesante. Evidentemente, el que quiera jugabilidad directa la va a encontrar, y el que quiere currárselo y disfrutar del juego como tú lo disfrutaste en la primera entrega, Moniki, pues lo vas a disfrutar, pero vamos, como un enano. Por tanto, simplemente para confirmar, Ricky, que yo es una de las cosas que más me gustó del 1, es esa gran posibilidad de rejugabilidad en este juego, se duplica, porque teniendo dos personajes más, digamos que la misma cantidad o incluso más opciones que ya tenía el primero, que eran muchas, de cómo superar y afrontar las misiones, supongo que es un juego que es eso, que aunque te dure, no sé cuánto dirás que dura la misión principal, la campaña principal, pero que la puedes rejugar fácilmente 5 veces. Exacto, tú la puedes rejugar de diferentes maneras, cogerte a un personaje y decir, bueno, voy a saco, voy a cubrirme. Digamos que esa parte, después del escenario, pues ya una vez te la conoces, digamos que a lo mejor pierde un poquito su encanto con la segunda vuelta, vaya. Pero con así lo puedes jugar hasta 4 veces. Incluso el juego plantea la situación de decir, ¿quieres jugar con poderes, sí o no? Yo directamente le dije que sí. No sé qué pasará si le dices que no, porque incluso si lo juegas así, imagínate las posibilidades que si lo juego 2 veces al ataque en sigilo con poderes, y me lo voy a jugar sin poderes. A ver cómo sorteo yo las situaciones, cómo lo hago, cómo despisto a los enemigos, para que no me vean y pasarlos todos. Si eres un hardcore gamer, en plan de no quiero matar a nadie y encima lo juego sin poderes. O sea, la de vueltas que le puedes dar al juego son tremendas, vaya. En ese aspecto sí que está súper currado. Ya que me preguntas por la duración, si miras mi última partida grabada, me dicen 10 horas. Yo para mí fueron 18. Porque no contempla las veces que me matan, que me equivoco, reinicio, te equivocas, reinicia. Un juego que puedes guardar en cualquier momento, para bien o para mal, tienes esa opción. Y sobre todo eso, que a mí me mataron un montón de veces, a pesar de jugarlo normal, pues los combates son muy complicados. Te vienen enseguida, te detecta un soldado y es que te vienen 20. No son 20, pero son 4 o 5. Y que evidentemente no vas a solventar en ese aspecto, vaya. Pero vamos, que te pegas tus 18 o 20 horitas tranquilamente, que es un juego bastante largo. Y ya que comento un poquito el tema del combate, la jugabilidad, el control del personaje es absolutamente soberbia. Nunca la vas a cagar por falla del control, se maneja de lujo, el combate está muy currado como en la anterior entrega. Botón para bloquear, botón para atacar. Y si bloqueas en el momento justo, digamos que le hace una parada el atacante, se queda un poquito atontado y ya tú puedes o bien rematarlo o digamos agarrarlo por el cuello para dejarlo noqueado. La verdad es que en ese aspecto la gente de Arkane se lo ha currado de lujo y tenemos un control fabuloso a la altura de lo que este juego se merece. Y ya por último comentar dos cositas. Una son los gráficos. Digamos que este es el aspecto más flojo del juego. Cuando ves a los personajes ves que les falta definición, no sé, es un aspecto tanto tosco, ya lo tenía la primera entrega y es verdad que esta segunda parte pues mejora un poquito más los gráficos, pero sin volvernos locos. Digamos que son unos personajes que a lo mejor no te los terminas de creer del todo, vaya, que le falta ese plus de, no sé si de realismo o de darle un poquito más de toque a los personajes para decir, hostia, me estoy creyendo lo que tengo delante y que no son unos moñigotes, que es lo que se ve en pantalla por desgracia, y los escenarios que están maravillosos, cambian de contexto, te llevan a diferentes mundos, diferentes aspectos, con diferentes localidades que le da esa variedad tremenda al juego, desde zonas con a lo mejor con playa, que puedes abarcar los sitios desde el agua, subiendo rocas para llegar hasta X sitio, hasta otro que son ciudades y demás. Y en ese aspecto pues lo digamos que la estética de la anterior entrega se mantiene en esta, que es un plus añadido pero brutalísimo para como es el primero, pero en cambio gráficamente no destaca en muchas cosas, por lo tanto una de cal y una de arena. Y ya la parte también del doblaje, un doblaje de lujo que te mete en el juego, un doblaje en español bastante bueno para mi gusto y que de verdad te ayuda a meterte más en la historia y en todo el maravilloso mundo de Dunwall. Comentar que en PC tuvo serios problemas para, bueno, lo que es gráficamente, que no se podía, bueno, creo que no era estable, que había muchas caídas, que no funcionaban muy bien, pero creo que ya está solucionado, creo que ya lanzaron un parche y lo pudieron arreglar y ya se puede jugar decentemente. Pero no sé si es que no pasaba los 30 frames o que no acababa de estar del todo pulido, pero os digo, creo ya recordar que en PC se solucionó. Si no han sacado el parche, ojo, porque yo sí que había visto vídeos y ni con una Titan conseguían que a 1080 fuera 60 frames. PC Master Race. Pues nada, Monico, como bien comentas, yo también leí que ya habían sacado un parche para arreglar el juego. Si no me equivoco, ya tendría que estar y no hay problemas como los de famoso Batman. Y bueno, un poco las conclusiones finales es así de claro. ¿Te gustó el primero? ¿Te va a gustar el segundo? De lejos. Un título completo con muchísimas horas, ya digo que ronda las 20 horas. Rejugable, tanto por los dos personajes que tiene para profundizar más en la historia de los mismos. Y si nunca lo has probado este juego, no te ha llamado o directamente, no sé, no le ves atractivo, yo te animo a que lo pruebes. Es un título diferente, con una jugabilidad que se la desarrollas tú mismo, ¿sabes? Que no te la imponen. ¿Te gusta sigilo e investigar? Puedes hacerlo. ¿Que eres un tío que te gusta ir a saco paco, a matar a todo el mundo y todo lo que se te ponga por delante? También lo tienes. Es que es ese juego que tiene, los escenarios como están desarrollados. Un título muy completo que por desgracia no ha tenido las ventas que a lo mejor se merecen. Y que bueno, ahora mismo lo puedes encontrar a 60 euritos, tanto en PlayStation 4 como en Xbox. En PC me imagino que estará un poquito más barato. Pero que ya desde que salió el mes pasado ya hay diferentes ofertas. Por lo tanto, hay oportunidades de comprarlo por 40 euros. Que si ya por 60 merece la pena, por 40 ya ni te digo. Entonces puedes buscarlo por ahí, que por ese precio yo creo que es un must-have de este año. De hecho, me parece que ha salido en las ofertas o va a salir en las ofertas de Navidad de Sony PlayStation. Ya salió, si no me equivoco, Charlie. Creo que ya sí, salió. Sí, o salió al principio, sí. Y salió a 25 o 30 euros. Salió bastante bien. 30 o 40, creo que bajó 40, pero que es un preciaco, tío. Pues bueno, ahora vamos a pasar a un juego que se ha hecho rogar. Van casi 10 años esperando este juego y no es otro que The Last Guardian. Este juego del creador Fumito Ueda, tras su Ico y Shadow of the Colossus, ahora de la mano de Gen Design, nos traen este juego de un niño con un perro pollo, como se le llama por internet. Y Amuniki y Silchan nos van a contar más o menos las primeras impresiones, porque tampoco vamos a dar un veredicto, pero bueno, a ver qué comentan. Bueno, pues The Last Guardian, como ha dicho el señor Robert Blázquez, es un juego de Fumito Ueda. Llevamos esperándolo, pues eso, prácticamente 10 años. Y bueno, la historia que nos presenta es ni más ni menos que la historia de un chaval con, digámoslo, su mascota, por así decirlo, que es un trico, que es un come hombres. Y bueno, lo que nos habla el señor Ueda es básicamente de la relación entre estos dos personajes. Es algo bastante parecido a lo que vimos en Ico, en el primer juego de Ueda. Y bueno, el juego empieza con este chaval tirado en el suelo, que somos nosotros mismos, y no sabemos muy bien ni por qué ni cómo estamos en esa zona, y tampoco sabemos qué es lo que ha pasado alrededor, ya que aparece este trico, aparece al lado nuestro, pues un poquito mal herido y encadenado. Entonces, nuestro primer pensamiento es bueno, intentar escapar del sitio, pero no podemos. Obviamente necesitamos la ayuda de este gran amigo, este perro pollo, como ha dicho el señor Robert Blázquez. Y nos cuenta la historia en primera persona, con una voz en off de mucho más mayor, de nosotros mismos, que te cuenta, pues eso, pues cómo, qué es lo que pasó y cómo consiguió escapar de esta zona. Sí, la verdad es que el juego... historia poca, al menos lo que es el principio no te explica, no tiene una introducción, no tiene algo que te diga pues por qué estás aquí. Eso es muy de bueno, si habéis jugado Ico o Shadow of the Colossus sobre todo, entenderéis un poco lo que estamos diciendo. Es decir, no es un juego que te pone en situación, sino te lanzan a la aventura y poquito a poco es de los que vas desgranando la historia y vas enterando un poquito del mundo a medida que vas avanzando en la misma. Yo he de decir que lo principal del juego evidentemente es Trico, es la bestia, es interacción con el bicho, y la verdad es que es delicioso. O sea, yo lo que he estado jugando llevaré unas 3 horas más o menos de juego, y es muy, muy... A ver, tiene sus cositas, tiene sus fallos, tiene sus... que no está del todo pulido. La cámara es horrible, la cámara, también he de decirlo, es muy tosca, demasiado tosca, pero lo que es la interacción con el bicho, con Trico, está bien, porque... puedes subirte a él, puedes llamarle la atención, puedes acariciarlo para calmarlo en ciertos momentos, puedes darle de comer. A veces tienes que subirte a él para que acceda a zonas que de otra forma no puedes acceder. No sé, al menos No sé si se va a repetir este patrón todo el rato, entonces ya sería un pelín más repetitivo, pero al menos lo poco que he podido ver en estas tres primeras horas, bueno, no es algo que sea muy, muy pesado, y claro, tampoco es algo que hayamos visto en otros juegos. Los juegos de Fumito Ueda de este estilo son muy característicos, muy suyos, y son tipo o te encantan o los odias. Son básicamente lo que dice Amunike, son juegos de autor. Es una cosa, es como, no sé, no se puede explicar con palabras porque, pues eso, la gente que no haya jugado a Laiko o a Shadow of the Colossus, pues este juego le va a llamar mucho la atención en el sentido de que no ha visto nada igual. Tiene plataformas, pero realmente no es un juego de plataformas. Obviamente no es un juego de acción, que nadie se espere, pues eso, pues ni un Gears of War, ni un Tomb Raider, nada del estilo. Tampoco realmente es un juego de puzzles, aunque tiene muchos puzzles, el juego se basa en los puzzles y demás. Digamos que es eso, un juego de autor, te cuenta una historia y realmente lo que tiene cabida y lo que tiene interés en este juego es eso, la relación entre Trico y tu personaje, ¿no? Como al principio es un ente hostil contigo y poco a poco, pues bueno, se le va cogiendo cariño, esa amistad se va tornando pues en un amor incondicional uno por el otro. Y la verdad que yo lo que he jugado estoy como amo. Para mí es una cosa de momento impresionante, es increíble. Pero es eso, o te encanta el juego o lo aborreces, porque no es para todos los públicos. Es un juego, digamos, como Bloodborne en su día, ¿no? Un juego exclusivo de PS4. Que bueno, pues es un poquito orientado a una serie de jugadores, no es para todo el mundo. Y para terminar también decir que bueno, se nota que es un juego que estaba diseñado en principio para PlayStation 3. Totalmente. Porque el juego gráficamente no es que sea un portento, todo lo contrario, está bastante limitado, pero lo que es el diseño, el artwork, el arte gráfico es increíble. Es precioso, es muy, muy, muy bonito. Pero ya entrando al nivel gráfico, ya ahí la cosa cambia. Y es más, en algunas partes, no sé si a ti te ha pasado, pero el juego rasca. Porque hay un momento que sales. Pega bajada. Sí. Sales al exterior con el follaje, sí, y demás. Hostia. Y pega unas rascadas guapas. Pero bueno, yo creo que es un juego que. ¿Cuál es el problema? Que después de 10 años ha habido muchas críticas a él, porque después de 10 años se esperaba pues la hostia, la polla con cebolla, con perdón. Se esperaba que gráficamente fuera lo que se vio en Play 3 y es lo que han dado, pero claro. Hace 10 años pues sí que llamaba muchísimo atención a nivel gráfico, a día de hoy pues es un juego que, yo os lo digo, que cuando salga la primera escena, que es de las primeras escenas cuando cae el agua en una flor y tal, por favor no lo quitéis, porque esa escena es horrible, gráficamente es horrible, pero no es eso, luego mejora bastante. Bueno, pues viendo, por decirlo de alguna manera, la clase de marketing o de publicidad que está haciendo Sony con este juego, ¿creéis que le va a pasar un poco, entre comillas, lo digo, lo que a No Man's Sky, por ejemplo, que mucha gente, muchos jugadores vayan en masa a comprárselo porque, hostia, es el juego de las navidades de PlayStation y se encuentren, como habéis dicho, con un juego que no es para todo el mundo, porque Fumito Ueda hace juegos que fácilmente se pueden considerar arte, pero son raros de jugar, sobre todo, como decís, en el control, el comportamiento de Trico, y eso a mucha gente que vaya buscando el típico, yo qué sé, no por decir Call of Duty, sí, el triple A para jugar esta Navidad, nos vamos a encontrar los games llenísimos de juegos de segunda mano. A ver, entiendo tu pregunta, entonces a ver si me sale bien la respuesta. Yo creo que no, que espero que no sea un nuevo No Man's Sky por una sencilla razón, y es que el juego aquí está terminado. Es decir, tenemos un juego hecho y derecho, que sí, tiene sus fallos, que para mí la cámara se puede mejorar, que el comportamiento de Trico quizá a veces te juega alguna que otra mala pasada, pero bueno. Es anárquico, sí. Pero bueno, está dentro de su... Correcto, son cositas que para mí, bueno, pues si nos ponemos tontos con la nota, sí, le pueden bajar unos puntos, vale, sí. Pero para mí no empañan lo que es el juego en sí. No Man's Sky era un juego que no tenía fuste, no tenía sentido lo que promocionaron a lo que han vendido. Y en todo momento Last Guardian se presentó como una aventura diferente entre el niño y la bestia, nada más, y es eso, es la historia del niño y la bestia, punto. Entonces yo creo que lo que se ha ido enseñando de Last Guardian, con más o menos detalle, es lo que al final tenemos en el juego, cosa que No Man's Sky no fue así. Ahora bien, ¿qué dices tú? Que se lo compre gente porque piensa que es el nuevo triple A tal cual, pues bueno, aquí sí queremos decir, gente, mirad, escuchad el podcast, mirad los análisis, mirad algún vídeo en YouTube y sabréis de qué va el juego. Pero que sea por un fallo o una culpa de la empresa, por así decirlo, como fue No Man's Sky, yo creo que en este caso no es el mismo, ni mucho menos. Yo entiendo los dos puntos de vista y estoy de acuerdo con Amo. Sí, y entiendo también que Robert piense eso, porque es posible que la gente vaya a comprarlo en masa y diga, madre mía. Ya digo, también pasó con Bloodborne, ¿eh? Bloodborne es un juegazo. La gente fue a comprarlo porque era, bueno, el juego del año, el tal, no sé qué, pero no era para todo el mundo. The Last Guardian, yo creo que si lo compran en estas navidades todo el mundo para que sus hijos jueguen, a mí me parece un juego mucho mejor planteado y mejor presentado que No Man's Sky. Ahora bien, sí que es cierto que va a haber muchos casos de evoluciones o de venta prematura del juego en segunda mano, porque mucha gente se lo va a comprar pensando que esto es un juego fácil, rápido y de ir avanzando, y no, esto es un juego que tiene su cierta dificultad, digamos que es como una aventura gráfica, al estilo, pues eso, como fue Grim Fandango, pero no conversacional. Entonces, bueno, sí que puede ser que se dé ese caso. Espero que no, porque esto es un juego, como dice Amu, terminado al 100%. Estoy en relativo desacuerdo con lo de que no estaba acabado No Man's Sky, pero bueno. No estaba acabado, puta. Hombre, no está acabado. Bueno, da igual, no vamos a empezar. Hay multiplayer, le pones una pegatina y dices, no, ya no hay multiplayer. No, eso es... Una cosa es que te lo vendieran en el juego, es un juego contemplativo de viajar por el espacio. Otra cosa es que lo vendieron como va a tener multijugador, va a tener MMO, sí, va a tener claro, todo. Es que luego han sacado 14 parches para mejorarlo todo y parches gordos, porque es que el juego no estaba acabado. Sí, no han dicho que algo que van a ser, hostia, que era lo que dicen, que un nuevo parche con no sé qué hostia, así que pues sí, hacer para hacer cosa. Para hacer bases y tal. Ha salido ahora. Sí, pero eso puede hacer una base. Eso está claro que es presión de Sony, que no es. El juego salió algo que no era lo que te habían vendido. Te vendieron una cosa. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que ellos quisieran hacer una cosa y Sony, como no tenía nada, lo vendieran como el triple A. Y la gente fue como el Bloodborne. Si no te digo nada de triple A, te digo que es un juego que no estaba terminado. Pero la diferencia entre Bloodborne y No Man's Sky es abismal. Bloodborne, la gente sabía lo que iba a jugar. La continuación, digamos, entre comillas, de Dark Souls, con sus particularidades. Pero sabías que ibas a tener un juego bueno. En No Man's Sky vendieron humo hasta la saciedad con unos vídeos que no eran reales. Es que era mentira. Pero encima no tenían la mitad de las cosas que tenía el juego. Por lo tanto, es verdad lo que te dice Robert. Fue un juego que fue lanzado no acabado. Eso es cierto. Y que vendieron humo también es cierto. ¿Y qué es? Una mierda. Punto. yo creo que no se lanzó inacabado. Pero bueno, ya lo discutiremos otro día. Pues menos mal. Pues bueno, chicos, vamos a dejar aquí este pequeño review y nos vamos a ir a la ¿qué juegas? Chicos, para estas navidades, ¿a qué vais a jugar? Rodice. La decadencia del humanismo. Pues básicamente a dos juegos que les estoy dando mucha caña y que entre los dos no tengo tiempo nada más, que son Pokémon Sol y Final Fantasy XV. Y Ricky Snyder, ¿a qué vas a jugar tú? La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye. ¿A qué no voy a jugar, dirás? Entre Overwatch, Titanfall 2, Halo, Far Cry Primal, Batman The New Telltale Game o como coño se llame. También tengo por ahí el Forza Horizon 3, así que poca cosa. Y The Last Guardian también, y el Deus Ex para PlayStation 4, así que... ¡Me sobra el dinero! Robert, ¿a qué vas a jugar tú? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Pues seguramente siga con el Pokémon Sol y luego a cualquier mierda que se nos presente delante aquí a los zumbaos con Charlie, contigo, yo que sé, un Battlefield 3, un Broforce, un Alien Colonial Marine, si se tercia, lo que sea. Battlefield 3, dices, ¿será el que juega? ¿Será el 4, hijo puta? Es verdad, 4, bueno, la pues, salió, es que le ha salido del alma, cualquier mierda. Sí, con amigos todo es divertido. Eso sí. Y lleva razón en todo, o sea, porque es una mierda y vamos a jugar igualmente. Sí, y vamos a jugar. ¿Y tú a qué vas a jugar, Ricky? Charlie. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Pues mira, yo quiero pasarme, que no me voy a tener tiempo ni de coña, Gears of War 4 contigo de una puta vez. Sí, señores, el capítulo pasado que estuve con Gears of War 4 tuve que quitar la review porque estos son unos cabrones y seguro que hicieron spoiler. Algo muere. Pero es que aparte, no te lo pierdas, el juego nos hizo una guarrada, estamos al final de un capítulo, nos matan, volvemos a empezar, sí. Y el juego nos hizo una peineta y nos dice, ala, empezad desde el juego desde el principio del capítulo. Como os está gustando, pues empezarlo entre los cabrones. Pero es un hardcore gaming, pues no te quejes, va. Sí, sí, no. Y luego aparte quiero jugar a Final Fantasy XV, que no voy a tener tiempo, The Last Guardian, que lo quiero terminar. Y bueno, Alien Colonial Marine lo tengo ahí presente con Robert. DayZ quiero también darle un poquito, Battlefield 4. Y sobre todo quiero jugar en mis ratos libres, o sea, ningunos, al Carmageddon Reincarnation, porque la verdad que me lo compré hace, creo que fue un año, y había jugado 2 horas. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya la que juegas. Vamos a continuar con más contenido, más juegos. ¿Tú no dices los tuyos, cabrón? Es verdad, cierto. Aquí hay nivel. Bueno, yo en este caso le voy a dar al... Bueno, pues eso, al Last Guardian para pasármelo, Final Fantasy XV para pasármelo, y quiero jugar al Dishonored 2, que también tengo ganas, al Deus Ex también, ¿qué más tengo así pendiente? Bueno, volver a hacerme todo el Mortal Kombat, que para eso me he hecho el tatuaje, para hacerme todos los Mortal Kombat. Cuando quieras te gano. Eso, sí, yo ya. ¿Tatuajes o...? Yo solo digo que de los dos combates televisados que tenemos, los dos los he ganado. Por puta potra. Un manco. Bueno, a ver, uno no. El segundo fue más potra, sí, pero bueno. Y si te cojo yo, te reviento, macho. Pues también es verdad. Y al Mortal Kombat también. También. Si me pegas una hostia, ya verás tu caranchoa, la que te va a caer, gilipollas. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Y la bizarrada que estoy intentando hacer, que es, bueno, se me ha ido la castaña, es que el Doom, que ya me lo he pasado la campaña y tal, y he estado jugando al multi, hay una opción, un modo de juego que es ultra pesadilla o algo así, en el cual tienes que pasarte... Es ultra pescadilla la cocina. Exacto. Tienes que pasarte el juego entero, pudiendo guardar entre nivel y nivel, pero si te matan, empiezas el juego desde cero. O sea, es lo más bestia que tiene ahora mismo Doom. Y me ha picado y estoy ahí dándole. A ver si me lo paso. Pero una pregunta, o sea, tú grabas entre nivel y nivel, sí, pero si mañana te follan, o sea, ya estás o en sea, nivel... sí, si mañana me follan, se borra todo y empiezas desde cero. Como el diablo, madre, vaya. Madre de Dios. Sí. Era un poco, si os acordáis, sí, del Dead Space. Creo que no sé si el 1 lo tenía, pero el 2 seguro, porque intenté hacerlo, también lo tenía. Que era el modo supervivencia, que solo puedes guardar 3 veces en todo el juego, o 2 veces, y pásatelo del tirón. Y esto es lo mismo, aquí puedes guardar entre nivel, pero sí, si te follan, ¡hala! A empezar el juego de nuevo. Pues bueno, chicos, ahora sí, vamos a continuar con el programa y vamos a ir a la segunda parte de los juegos que estamos analizando. Esta vez es la continuación de un juego que salió, creo que fue de los primeros en salir de Xbox One, o de unos, no sé si de los primeros, o al menos uno de los que más bombo tuvo para promocionar Xbox One, que es el llamado Titanfall, ese juego multiplayer con mechas, robots, pistolas de los chinos, que digo yo, que matan solo y que apuntan solo, que me da mucho asco también. Esa pistola también merece la muerte, como el de la cámara de Last Guardian, tío. Pero bueno, ahora nos ha venido la segunda parte con un gran añadido, que es que tiene modo campaña, el cual nos va a comentar en su profundidad nuestro amigo Ricky Snide, que también se lo ha jugado. Así que Ricky, cuando quieras, dale caña. De todo lo que se ha visto en los campos de batalla de la frontera, los pilotos son los depredadores supremos. Rápidos y ágiles. Elegantes, pero devastadores. Perceptivos. Resolutivos. E incansables. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. Las paredes se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el vínculo entre él y su titán. vinculado a un titán. Al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal. O un igual. La frontera es el único lugar que ha conocido. Y durante años, IMC ha destruido sus tierras, quitándoles sus recursos a la fuerza, contaminando y destruyendo sus planetas, matándoles por tratar de resistir. A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. Ahora sirve como fusilero para la milicia y lucha por liberar la frontera. Le queda mucho para ser un piloto. Pero cuando llegue el día, espera estar a la altura. Pues como bien comentas, Moniki, el juego salió, si no recuerdo mal, en febrero del año en que salió la consola, que salió por octubre o noviembre. 3 meses más tarde salió este Titanfall. Recordemos que con polémica, ya que la edición de 360 la retrasaron para no quitarle ventas a la de One, lo cual fue un juegazo en 360 que lleva la consola también al límite. Y digamos que esta segunda entrega pues ya expande todo el universo de Titanfall con un pedazo de campaña espectacular. Me voy a centrar sobre todo en el tema de la campaña porque es un paso adelante en la saga, la gente lo quería. El primero, recordemos, prácticamente era multijugador online, puro y duro, echarle horas ahí hasta que te cansara. En esta segunda parte pues mantiene la vertiente multijugador, pero añade una campaña. Una campaña que, si bien es cierto, la historia que cuentan, pues digamos que es normalita, no te cuentan ahí nada del otro mundo que te vayas a quedar, hostia, qué guapo, qué espectacular, no. Hay unos buenos, unos que son malos, y sobre todo se desarrolla, digamos, que el vínculo que tiene el piloto con el titán. A partir de ahí pues te vas a echar unas risas con el titán, que es un vacilón que te cagas, momentazo. Y algo que yo echaba de menos en mucho tiempo, y es que recordemos que Respawn son antiguos miembros de Infinity War, y aquí en esta campaña tiene esos momentazos que tiene tenía la saga de Call of Duty, pero vamos, a porrones. Una campaña que también, aparte de esos grandes momentos que se te quedan, que dices tú, hostia, qué guapo, qué espectacular, que bien me lo estoy pasando, tiene un diseño de niveles espectacular, le saca partidazo a lo que es el tema del parkour, que como sabemos los personajes pueden correr por las paredes, te cambian el diseño, de repente te dan un aparato para moverte por el tiempo y te cambia totalmente la jugabilidad del título, zonas de sigilo, zonas de saltos, de plataformeos, de acción pura y dura con el titán, sin el titán. La verdad que yo no recordaba una campaña para un shooter tan variada, tan divertida, prácticamente todas las que nos han salido, salvando algunos juegos, como digamos que es Dishonored, que tampoco es un shooter puro y duro, que me divirtiera tanto y que me lo pasara tan bien como con esta, de verdad, que solo por jugar la campaña tenéis que darle una oportunidad por jugar algo totalmente diferente a lo que el mercado nos está dando hoy en día. Corrígeme si me equivoco, pero así que has dicho que tienes diferentes formas y demás, me estoy yendo mucho de la pinza o me está recordando un poco al Crysis. No por el concepto, sino por tener esas diferencias o opciones, variedad y demás, o no tiene nada que ver. Hombre, teniendo en cuenta que a mí Crysis no es de mis sagas favoritas, me he jugado los tres, compararlo con Titanfall 2, la verdad es que se te ha ido un poquito la pinza, pero bueno, no tiene nada que ver. A ver, el juego, por ejemplo, de los Crysis, si no recuerdo mal, tanto el 2, el 1 y el 3 no tanto, son bastante de mundo abierto y demás. Aquí en Titanfall 2 es verdad que hay zonas que son un poquito de más cerradas, nos van a recordar, digamos, al clásico Call of Duty, y otras que son un poquito más abiertas para tú desenvolverte y calvar los enemigos con diferentes maneras, hacerles emboscadas y diferentes historias, vaya. Y digamos que son diferentes en ese aspecto, vaya. También tiene cositas como que es una especie de tutorial largo, es decir, puedes manejar a los, creo que son 8 titanes si no me falla la memoria. Vas recogiendo un arma, digamos que se te actualiza tu titán y puedes, digamos, que coger las opciones que tiene, que es la arma básica y luego pues una habilidad de ataque y una defensiva, vaya. Por lo tanto, te vas haciendo una idea de lo que te puedes encontrar en el multijugador con los diferentes titanes, pero te lo hacen de una forma tan bien que directamente no te das cuenta de que estás jugando un tutorial, sino vas jugando, oye, voy a probar esto, va, no me gusta, me paso al otro y demás, y hace que la experiencia sea totalmente completa, al igual que con las armas y algunas pocas habilidades que las que te da el personaje principal. Prácticamente vamos a tener la que es de invisibilidad, el resto no te enseña ni el gancho, que está en el multijugador y demás. Pero digamos que es un tutorial un poco largo con una campaña súper divertida de las que hoy en día es muy complicado encontrarse. Ya pasando a temas gráficos, digamos que es una evolución bastante importante con respecto al 1, en el cual los escenarios vuelven a estar bastante currados, hay los típicos enemigos chicricos que nos encontramos, no me acuerdo cómo se llamaban, si eran minions o los soldados que están en el multijugador. Van cayendo más una especie de titanes más pequeños de los habituales, los clásicos robots que nos van atacando. La verdad es que el juego se mueve fluidamente, puedes encontrarte a lo mejor tres titanes aliados contra cuatro enemigos, bichos tirándote cosas, granadas y demás, y en ningún momento el juego se resiente. La verdad es que ahí la gente de Respawn ha logrado un título muy bueno en cuanto a jugabilidad se refiere. En el online, sobre todo, necesitas que el juego te vaya con fluidez y ahí te responde perfectamente. No hay tirones, no hay nada, independientemente de lo que esté pasando en pantalla, no hay ningún tirón. Y ya en cuanto a la jugabilidad del título, pues digamos que sobre todo aquí me voy a centrar en la parte ya del multijugador. Digamos que te expande un poquito más las habilidades que teníamos, sobre todo destacar el gancho, que es increíble. Tienes una especie de garfio que te enganchas a los edificios, a las paredes, a donde tú quieras, para subirlo de forma rápida, para hacer parkour más rápido, para huir de los titanes y vamos, te expande un montón de cositas. Luego tienes otras habilidades, digamos que a medida que vas peleando con tu personaje se va llenando una barra que hasta que no llega a nivel al 100% de la habilidad no te cae el titán, pero a mitad de camino digamos que puedes ir cogiendo una serie de añadidos. Por ejemplo, hay la primera que te dan en el juego en los primeros niveles es que tus armas se mejoran, luego según vas subiendo de nivel pues te van desbloqueando cositas. Por ejemplo, puedes poner una torreta contra titanes, puedes poner una torreta contra los pilotos, puedes tirar una especie de arañas que van corriendo hacia los enemigos y explotan. No sé, son varias habilidades que te dan una variedad a la hora de tu jugar que le da profundidad. No es como el otro que no tenía nada, sino cogías, tirabas el titán y hasta dos habilidades que tenías y fuera. Aquí digamos que puedes ir cambiando en función de los niveles, pues lo mismo. Tienes también que tu personaje se puede volver invisible, puedes tirar ese gancho que comentaba. Correr más rápido haciendo parkour, las granadas te las puedes configurar como tú quieras, granadas electrónicas, las típicas bombas lava que ya estaban en el primero. Si no me equivoco, las pistolas también creo que las quitaron, las he visto muy pocas, la pistola esta famosa de te veo a punto y te disparo tres balas sin apuntar. Esa pistola da asco. Sí, a mí me parece que la quitaron. Sé que, por ejemplo, el personaje puede llevar tanto una metralleta, escopeta, francotirador, lanzagranadas. Y de arma secundaria eliges o bien llevar una pistola o, en su defecto, llevar la anti-titán. Lo que pasa es que las pistolas las he mirado así por encima y a muy poca gente la he visto yo con la pistola asco, como la llama Chichari. Y es que era lo peor del primero, que al final mucha gente jugaba con esa pistola y era correr, verte, sé cómo me has matado. Efectivamente tenía la pistola porque era imposible. Digamos que aquí yo creo que la han eliminado o la han quitado un poquito más que el primero, que era una de las quejas que al menos yo tenía de ese título. Aparte, otro tema a comentar del tema de la beta, que no gustó mucho, era el tiempo que tardaban en salir los titanes. A ver, si te haces una partida mala, vas a sacar solamente un titán. O sea, si no aportas nada al equipo, no matas a nadie, ni a los soldados, ni a los pilotos, no te metes en jarana contra los titanes, poco a poco con el tiempo se te va a rellenar tu medidor para tirar el titán, pero solo lo harás una vez. En cambio, si juegas medianamente bien, pues digamos que a poco que hagas, que aportes, que de repente te subas en un titán enemigo, le quites una batería, se la deja a otro, ya prácticamente tienes un titán ganado. Con hacer esas acciones, es verdad que son de riesgo, pero si el que no se arriesga no gana y no consigue más mejoras o esos titanes, que sí es verdad que pierden ese escudo regenerativo que tenían, una vez lo pierdes solo le queda la vida del titán, digamos que dura menos, pero en contraposición le tienes que sacar ese provecho extra que tienes, una máquina destructiva tremenda, con 8 tipos diferentes, como bien comentaba, cada uno se adapta a diferentes estilos de juego. Añadieron uno con espadas, que es para el cuerpo a cuerpo, que como te reviente por detrás, en 3 o 4 espadazos te funde, por lo tanto tienes que saber un poco jugar pues con eso. Hay titanes que por sus habilidades es más fácil de manejar, y otros que son más complicados. Evidentemente los más complicados quitan más vida que los fáciles, pero es un poquito a adaptarte al que más te gusta. Con tanta variedad es imposible que no te guste ninguno. Y ya como dos últimos puntos a comentar, la jugabilidad es un juego frenético, que al principio, si no lo has jugado antes, te va a chocar, sobre todo el multijugador, porque vas a ver enemigos por todos lados, titanes que caen, es un espectáculo visual, y jugablemente el juego se maneja igual de bien que la primera entrega. Es una delicia, los deslizamientos que hace el personaje corriendo, que son fundamentales para evitar a los enemigos, el parkour se hace de lujo solamente con darle a saltar, ese doble salto que tiene una especie de jetpack, el personaje que hace un plus de salto para ir corriendo por las paredes, te adaptas enseguida al control y empiezas a hacer virguerías tremendas. Y el doblaje del juego pues también te mete, sobre todo en la campaña, pues otro añadido más que está bastante bien el doblaje. No es que sea una maravilla, no lo recordaremos por eso, pero que vamos, que cumple para meterte en la historia. Y en el multijugador pues también es curioso escuchar a los personajes, de repente granada tal, o hay un piloto cerca, que son indicativos de que hay enemigos cerca o compañeros tuyos que están por la zona, y te ayudan un poquito más a ganar en ese multijugador. Y nada, ya llegando a las conclusiones, pues, ¿qué queréis que os diga? A bote pronto, para mí, de los tres grandes shooters que han salido en estas navidades, Battlefield 1, Call of Duty y este, para mí este es el mejor de lejos. El primero me encantó, el segundo estoy flipadísimo con él también. Un juego para echarle millones de horas al multijugador, disfrutar de una campaña totalmente diferente. Desde aquí y desde mi persona os lo recomiendo. También como pasaba con Dishonored 2, un juego gastado por 35€, que eso es un regalo, más teniendo en cuenta que los DLCs que van a venir son totalmente gratuitos, nuevos mapas, modos de juego, la gente de Respawn lo que vaya sacando, no nos va a costar nada. Vamos a pagar por lo que nos trae el juego más los añadidos que nos pongan, que es algo que a día de hoy muy pocas compañías hacen. Yo creo que desde aquí es un acto que hay que apoyar, un shooter diferente, que es súper divertido, súper jugable, frenético como pocos, que apuesta por un sistema de premiar a la gente que lo ha comprado. Yo creo que eso hay que valorarlo y no quedarnos anclado en lo de siempre, en Call of Duty o en este caso Battlefield, que es un poquito parecido a las anteriores, cambiando la estética. Call of Duty la cambia, pero jugablemente es exactamente lo mismo de siempre. Entonces yo desde aquí animo a toda la gente que se anime a probarlo, que lo juegue, que desde luego va a seguir encantado y que va a tener juego para, no para meses, sino para años. Bueno, pues pasamos a otro jueguecito que se ha hecho esperar unos años. Parece que a Muniki sobre todo ha estado ahí aguardando a estos dos títulos. Este juego, estamos hablando de Final Fantasy XV, recordemos que se presentó hace 10 años como un spin-off, por decirlo de alguna manera, de Final Fantasy XIII, en este caso era Versus XIII, pero al final decidieron hacerlo como un juego independiente y nos encontramos con este Final Fantasy XV y vamos a ver qué nos comentan Ruedichi y Amuniki. Pues sí, la espera, igual que con The Last Guardian, se ha hecho larga, y este juego pues también ahora vamos a comentar, pero igual que The Last Guardian, se nota pues que es un juego que ha tenido un desarrollo largo, que ha tenido un desarrollo con problemillas por en medio, y sobre todo que han tenido que reestructurar el equipo en varias ocasiones, así que eso es lo primero que se va a notar cuando cojamos este juego, en varios aspectos, tanto técnico como de guión y de historia, que ahí creo que es donde es el aspecto más importante y en el que quizá la gente que esté interesada, si no tras estas impresiones tenéis muchísimas ganas de jugarlo, os recomendaría que os esperéis, pero bueno, vamos a explicar por qué. Y básicamente porque se cuenta una historia con un mundo muy rico, muy amplio, pero es que es muy grande, y el problema es que en el juego no está bien narrada. No es que esté mal narrada tampoco, pero te pierdes, de hecho el juego tiene una película que sería como una precuela al hecho, porque quizás que el juego es un capítulo y luego vendría la película y luego te explicaría, también una serie que te explica la relación de los personajes. Bueno, la película vendría... Es que no es precuela de eso, porque es... La película te cuenta la historia la peli del por qué empieza, sí, claro. Sí, correcto, sí. Que luego el juego entre dentro de la peli también, pero la peli empieza antes que el juego. Bueno, es que el juego también tiene los flashbacks de antes, que es difícil para mí... ponerlo, o sea, a ver, la peli empieza antes que el juego y digamos que el juego arranca donde termina la película, la última escena, sí, de la película, si la habéis, sí, visto hasta el final de los créditos, arranca el juego donde acaba la peli. Ya, no, pero también pero este no, topic, el juego empieza antes porque... de la peli. Exacto, pero la peli es precuela, porque el primer minuto del juego sí es antes de la peli, pero luego es todo después. Por eso te he dicho que el primer capítulo, luego ya no, pero por eso digo que es raro, es que es raro cómo está organizado argumentalmente, y de hecho es... Tienes que ver la peli por cojones, sí, porque sí, si sí. No te vas a enterar, ya está. Te vas a enterar mal, y de hecho Square también ya ha dicho que a lo largo del juego van a añadir nuevas cinemáticas y más contenido porque la historia... Porque falla, porque hay cosas que no te vas enterando, porque hay personajes que aparecen, que desaparecen, cosas que pasan y no sabes por qué. Entonces, es una historia que pinta muy interesante, pero hostia, es que necesitas mucho material externo para seguirla. A ver, yo os digo, yo no he sido nunca un fanático de Final Fantasy, ya lo he dicho más de una vez. No, de hecho, no me he pasado ninguno, pero sí he jugado al 7, al 8, al 9, bueno, creo que he jugado a todos, pero no he llegado a pasar, no he tenido la paciencia necesaria para echarle horas y... Pues dices una obra de arte. No, lo sé, he jugado, pero bueno. El caso es que este... Una de las cosas que más ha llamado la atención es que el modo de juego ya es diferente, digamos el modo de combate, por así decirlo. En el 13 ya era un pelín más dinámico con el tema de cambiar los tiros de combate y tal, pero aquí ya es una cosa aún mucho más dinámica. No es un Dark Souls para entendernos, o sea, no es, sigue siendo por turnos, entre comillas, porque tú puedes mantener el botón, el círculo pulsado para empezar a repartir galletas, y luego a partir de aquí pues ya puedes escoger un arma, puedes elegir una magia, pero todo eso en tiempo real. ¿Te conviertes en el de Tour Line Express? Vas repartiendo galletas. Vas repartiendo galletas. Exacto. Pero la cuestión es que aquí creo que hay una opción para parar el tiempo. Eso te lo que el juego te lo pregunta al principio. Yo puse que no, yo prefería tiempo seguido, acción en tiempo real. Y bueno, así a bote pronto, porque ya te digo, no vamos a hacer análisis ahora, pero sí, tienes una opción para escapar, entre comillas, un poco del combate, recuperar energía, volver. Como vais en equipo luchando, que estáis no luchas solo, luchas ya con tus... con tus tres amigos, pues los cuatro podéis hacer combate de equipo, podéis hacer habilidades en equipo y luego lanzar las magias. Las magias solo las lanzas tú, por motivos de historia se entiende por qué, o sea, si veis la película y entenderéis por qué solo puede lanzar las Noctis, que es el protagonista, pero es que aún así... Que te corte, pero sí, pueden lanzarla a tus compañeros, se las puedes dar a ellos y ellos las pueden usar. ¿Las pueden usar ellos? Sí, sí. Nunca se las he dado a ellos. Pues puedes dárselas precisamente y por motivo de historia, pero te lo justifican porque las metes bueno, en un vial especial ya, y pues ellos los pueden usar. Sí, sí, porque de hecho, son habilidades secundarias del árbol que puedes desbloquear. Y sí, cierto. Pero bueno, el caso es que es muy dinámico. El juego no es lento, no es pesado, es dinámico, bastante divertido. A mí es que los combates que he hecho no me han resultado muy, muy, muy pesados. Creo que voy por el cuarto episodio, llevo unas 12 horas jugadas y bueno, la verdad es que es inmenso. El juego tiene bastantes cosas por hacer, bastantes. Bueno, yo voy por el capítulo 5 con un par de horas menos que tú, pero los combates sí que a mí me han dado problemas, sobre todo por la cámara. En este juego la cámara es también bastante mala, sobre todo cuando los sitios son estrechos, que hay varios sitios que son así estrechos, es un caos. Seleccionar cuando hay múltiples enemigos en pantalla es muy difícil que te seleccione bien a cuál quieres tú seleccionar. Entonces, sí que el sistema no es que siente mal, pero tiene fallos que hay momentos que puede ser muy desquiciante porque no sabes bien dónde estás, porque no hay manera de apuntar donde quieres, porque es que a veces que no hay manera, y por la inteligencia artificial de tus compañeros, porque en este juego si en teoría caes, es decir, pierdes toda la vida, entras en un estado en el cual te tambaleas, caminas muy lento y un compañero tiene que acercarte para levantarte. Pero durante ese tiempo, digamos que tu barra de vida va disminuyendo. Y cuando tu barra de vida disminuye al final, al mínimo, es cuando mueres. ¿Qué pasa? Que si te reaniman, tu barra de vida máxima ha disminuido. Y entonces ahí es donde se puede complicar mucho la cosa. Entonces, tú puedes levantar a tus compañeros cuando caen igualmente. Entonces, tienes las pociones, pero luego tienes elixires que son los que realmente te regeneran este extra de vida. Y la inteligencia artificial de los compañeros es que es muy mala. Entonces es muy frustrante ver cómo pierdes la mitad de tu vida vitalidad máxima porque no te levantan. Y los elixires, créeme que son muy caros y no son fáciles de conseguir. Entonces, una de cal por una de arena, ¿no? Hay cosas que es muy gratificante, pero hay cosas en las que no. Luego, como punto negativo también, tendríamos un poquito el tema del famoso coche, que siempre se ha visto los chicos en el coche y demás. La verdad es que no está hecho el coche para moverte o para ser como para moverte en otros juegos, sí, en otros juegos de mundo abierto que pues utilizas el vehículo y demás. Aquí no, el coche yo creo que es más algo que, bueno, lo pusieron más anecdótico que otra cosa, que sí, lo puedes usar y demás, pero para que os hagáis una idea, para que poder conducirlo libremente, Noctis, primero tiene que ser por la noche, porque si no, no puedes llevarlo. Lo tiene que llevar Ignis, que es un compañero. Luego, aparte, cuando tú lo puedes llevar... ¿Qué? Creo que ahí te equivocas también, Amu, lo puedes llevar tú, cuando quieras. Por la mañana no. A mí no me deja. Por la mañana, por la noche, por huevos, lo tienes que llevar tú. Correcto. Pero por el día lo puedes llevar tú o que sea automático el otro. Esa opción no la tengo en el juego. No me deja. Ya te digo yo que se puede. Será tú, porque yo en el juego, cuando voy a ponerlo, la conducción manual no me la deja. Me dice todo el rato navegador y tengo que llevarlo, lo lleva Ignis. A mí no me deja. Fíjate que se puede, ya te lo digo. Pues bueno, pero digo, a mí no me deja. No sé si a lo mejor no he llegado al punto que toca o lo que sea, pero yo al menos por la mañana no puedo llevarlo. Porque me quedé a cuadros. Y más, es que en el juego lo dice. Decía, Ignis, tú lo llevarás por la noche y tal. Y dice, vale, por eso digo no, que... No, ya te digo que no. Que de noche es solo por huevos. Pues de noche no puedes usar el navegador, tienes que conducir tú. Pero de sí. Día lo puedes usar tú o el Ignis. No, ya te... Porque además te lo dice el juego. Te dice, Ignis hace la ruta más corta y conduce de la forma más eficiente posible. Pero tú también lo puedes llevar. Y yo lo he llevado de día, ya te lo digo. Pues a mí no me deja el juego. No sé por qué. El caso es que... además cuando lo conduces tú solo puedes llevar por las carreteras, no puedes irte a campo otra vez hasta que no consigues los chocobos, que eso ya es a nivel pues el cuarto episodio, que no puedes ir avanzando con el vehículo por el campo investigando, tienes que sprintar tú e ir andando, cosa que a veces pues también cansa un poco porque son territorios muy extensos, muy grandes y que tienen multitud de objetos para explorar, enemigos. Entonces la verdad es que no está mal, pero el que hasta el cuarto episodio o capítulo no puedas llevar a los chocobos, ostras, te limita bastante al menos lo que es la movilidad, porque digo, el coche sí, puedes usar el coche, pero te limita mucho, porque ya te digo, no puedes ir por las zonas de exploración y por lo que es campo a través, tienes que ir andando o en el cuarto episodio tener el chocobo. Bueno, y yo comentaría otro problemilla, no sé cómo lo ves, pero yo, por ejemplo, por mi forma de jugar y tal, yo lo que son, tienes misiones principales, pero como todo buen juego de rol tienes todas tus misiones secundarias, con las cuales puedes hacer crecer más el personaje, tienes un árbol de habilidades, yo creo que no está muy bien desarrollado el juego en ese aspecto, las secundarias son todas muy malas, desde mi punto de vista, y el árbol de habilidades es bastante lioso, caótico, porque no es que es un árbol, es un bosque de habilidades. O sea, tenemos muchos puntos que ramifican y al final es un poco difícil organizarte con muchísimas habilidades que desbloquear que valen muy poco y de repente tienes un salto a una que vale lo mismo que 35 habilidades, lo cual te deja un poco, hostia, ¿por dónde tiro? Y luego los combates, pues, a mí me cuesta muchísimo apreciar si cambias las estadísticas de mi personaje equipándolo con una cosa o con otra, al final pones a pegar castañas y no noto un gran cambio. O sea, al final donde lo noto es en la vida, que ahí sí veo la barra, porque en otros aspectos me cuesta mucho notar las diferencias. Hombre, yo sí que lo he notado. A ver, a mí la barra de habilidades, que esas habilidades se consiguen con puntos. Esos puntos, pues, a medida que vas haciendo combates y misiones, te los van otorgando. Si matas a unos enemigos de cierta forma, pues también te dan un punto de para el árbol de habilidad. Y esos puntos son los que luego vas a gastar en el árbol. Como dice Rodichit, ese árbol tienes varias categorías. Pues tienes la categoría de grupo, la categoría de regeneración, de magia, etcétera. Entonces, bueno, me recuerda un poco... Sí, a ver, no es el mismo, pero bueno, sí que es el estilo más Final Fantasy, pues me acuerdo del 10 o del 13, más o menos se parecen, vuelvo a decir entre comillas, pero no sé, lioso no, o sea, es un poco también Skyrim, ¿sabes? Que tenías pues todos los rangos, todas las modalidades, y aquí lo mismo, pues tienes las modalidades y a partir de aquí le vas cascando puntos a lo que tú quieras. Yo sí que lo he notado, por ejemplo, le puse habilidades de grupo y pues que Ignis empezara con un disparo en los combates para ayudarte a bajarle las defensas a los enemigos, y sí lo veo que empieza con el tiro y al enemigo que le da es más fácil derrotarlo. No, pero digo que no se notan las estadísticas, no en los árboles de habilidades. Y las habilidades, claro que las notas. Yo digo, cuando le pones más defensa, más fuerza, más... lo noto muy poco en el combate yo eso. Al final premia más el nivel que el resto de cosas. Sí, a ver, yo... No sé, yo le... No he tenido tampoco muchos problemas para enfrentarme a los enemigos. De hecho, puedes enfrentarte tranquilamente a enemigos de 10, incluso 15 niveles superior a ti. Si sabes moverte un poco y demás, no son bastante complicados. Hay bichos que sí, son muy jodidos. Pero bueno, esa es un poco la gracia del final. Es decir, el modo historia no es que sea muy muy complicado, menos lo que hemos estado viendo, pero por lo visto, lo que es como siempre, el contexto, las secundarias, o ya cuando vas a buscarte a hacerte el 100%, se ve que hay enemigos que son muy, muy, muy jodidos. Pero es lo que decimos, ya cuando lo juguemos en profundidad os contaremos. A mí, al menos, las primeras impresiones de Final Fantasy, salvo estas cositas del coche que hemos dicho, la cámara y algún que otro aspecto jugable, a mí en general es un juego que me está gustando mucho, que lo estoy disfrutando, que sí, las secundarias pueden ser un poco repetitivas, pero bueno, tienes cosas por hacer, es grande, es ameno, los chavales entre ellos van hablando, van comentando cosas, tiene algunos chascarrillos divertidos, no sé, la verdad es que no se me está haciendo excesivamente pesado para ser un juego de mundo abierto y con ciertas cosas repetitivas. En general yo lo, no sé, me está gustando. Y lo, sí, hablo, no. Perdón, y lo hablo siendo no fan de Final Fantasy. O sea que hay muchos otros que son fans. Yo no lo analizo desde el punto de vista fan de Final Fantasy porque no lo soy, ni he jugado, ya lo he dicho, no me pasó ninguno. Pero como juego en sí, quitándole el nombre Final Fantasy, no es un juego malo. Al contrario, está bastante, bastante bien. No, yo como tú, tampoco soy un mega fan de Final Fantasy. De hecho, yo los Final Fantasy que he jugado son los más viejos, porque yo PlayStation no he tenido y he jugado pues revisiones en DS o 3DS de los más viejos. Y como tampoco soy alguien que sea muy jugador de rol ni de mundos abiertos, y este juego te permite, si no quieres perderte en secundarias, ir a piñón, bastante a piñón en lo que te interesa, o sea que te da la posibilidad tanto de explorar como de no explorar, y ya os he dicho, o sea, es entretenido, sí que tiene sus contras en estos combates, en la cámara, gráficamente también ya lo analizamos en su momento, pero está claro, se nota lo de los 10 años porque tiene muchas luces y sombras, texturas horribles y animaciones increíbles, pero en general es un juego más que notable. Yo también lo estoy disfrutando mucho y no se me está siendo pesado. La relación de los cuatro personajes me parece, como se llama, con muchos chascarrillos, mucha interacción y no forzada, no es una interacción ahí que sea repetitiva o parezca mal scriptada, todo lo contrario, es una interacción muy real y que te hace sonreír y que parece muy natural, así que para mí también un juego más que recomendable. ¿Cuántas horas ya bajamos? Por curiosidad. Yo llevo unas 10-11 horas. Es que la gente comenta que a partir de las 15 o 20 horas ya el juego decae bastante. No sé, claro. Sí. Bueno, a ver, eso es otro tema. Eso no se expone mucho menos. El juego, a partir del 60%, por lo visto, se vuelve lineal. Es decir, todo el mundo abierto y más, no. Se vuelve lineal. Y ese... Que es un poco por lo que dicen, es que se nota que es un juego parcheado, que lo han hecho varias personas, o no sé si dentro del equipo lo ha hecho diferente gente, y que se pierde un poquito ahí en lo que es la historia, que decae un poquito, que se ve como que ha sido corta y pega, ponemos esto aquí, ponemos esto allá, y se acabó, y que desluce un poquito el resultado final de este título. A ver, yo te digo una cosa, yo mi compañero de piso que es mega ultra fanático de Final Fantasy, se los ha pasado todos mil veces, él me ha dicho que, bueno, en cierta manera es eso, a él la historia le ha sorprendido ciertos cambios de argumento que le ha sorprendido gratamente y la historia le ha enganchado bastante y, palabras textuales, me ha dicho, por fin un Final Fantasy, un final de Final Fantasy a la altura de Final Fantasy. Ya digo, él se ha pasado todos los final. Así que, bueno, quizá no está tan mal. No sé, eso ya será mirarlo. Sí, yo también cuando me lo pase te digo, pero yo he leído opiniones de los dos lados, ¿eh? Yo he leído gente que dice que no, que así se mejora el ritmo de la historia, porque si no es muy difuso y te la explican muy aparte, que ahí es cuando se centran y te lo explican bien, que quizá un mundo abierto con secundarias tan malas no vale la pena y entonces un juego más lineal que ahí el juego gana. Yo he leído las dos cosas, tanto que pierde como que gana. Entonces, bueno, hasta que no lo juguemos yo creo que va a ser difícil decirlo. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya aquí tanto las reviews como los previews y nos vamos al pupurrí de noticias. Phil Spencer, jefe de Xbox, ha por fin dado algún detallito más sobre Project Scorpio y nos ha dado un detalle muy importante. El precio no va a ser desorbitado. Según él, va a ser un precio dentro de lo que cabe esperar en una consola. Así que supongo que el techo máximo serán esos 600 récord histórico que puso PlayStation 3 con su salida al mercado. Killer Instinct Definitive Edition llega a Windows 10. Con juego cruzado, crossplay para jugar entre versiones de Xbox One y PC. Así que mira, como comentamos al principio, vamos, otro juego más para que la gente se pelee y diga que se pasa a un PC para no comprarse un Xbox One. Por fin sabemos de quién es el motor gráfico de Death Stranding, el próximo juego de Kojima, llamado Décima, y es un motor modificado de los chicos de Guerrilla, los del Killzone, y Kojima Productions va a abrir una oficina en Holanda, en Ámsterdam, para estar cerquita de estos chicos, así que ya sabéis, si queréis visitar a los chicos de Kojima, están más cerquita que nunca. Ojo que Nintendo América asegura que trabajan duro para reponer unidades de NES Mini. Claro que sí, yo que me lo creo. Mientras tanto, aquí en España, vendiendo las consolas de segunda mano, o de primera mano, si no es por tienda, sino de particular a particular, a 170 pavos. Compras una puta Raspberry ya, hombre. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el pupurrí y nos vamos al notición. Bueno, pues tampoco hay mucho que presentar, ¿no? Se viene el final de 2016 y toca ver un poquito este 2000, precisamente este año, cómo ha sido de juegos y ha sido un buen año, ha sido algo decente, podía haber estado mejor, las exclusivas, los juegos, y quedarnos también con cuál ha sido aquel juego nuestro que, bueno, valoramos como el mejor juego de 2016. ¿Qué tal este año? ¿Ha ido bien o no ha ido muy bien? A ver. Pues bueno, la verdad es que en general creo que la opinión de todo el mundo más o menos es que ha sido un año bastante decente. Sí, es verdad que el anterior fue bastante flojillo, este no ha sido mucho mejor, pero bueno, en general hay bastantes juegos que de los que no se esperaba mucho y al final han sorprendido más de la cuenta. Y en ese sentido, bueno, vemos un repunte, ¿no?, en la calidad de los juegos en general. Hombre, Robert, que ha sido flojito, yo discrepo, ¿eh? Yo creo que por fin hemos tenido un año bueno, en el que se ha notado la Next Gen, y hemos tenido muchísimos juegos muy buenos. Sí, lo que he dicho yo, gilipollas. No. Ha dicho que ha sido flojito. ¿Has dicho que ha sido flojito con el año pasado? Sí, yo también he entendido que ha sido flojito. Vamos. Tío. No, que ha estado bien, que en general bien, no como el año pasado, he dicho. Pues mira, pues, te escuchas en el podcast y luego te rebates de otro dos semanas, ¿vale? El editaje demostrará la verdad. Sí, yo también he entendido flojite. La verdad que es una falta de respeto total. Sí, yo también, pero bueno. O sea, yo me quedo un poco flipado, digo, oye, bueno, yo qué sé, digo, Uncharted 4, Titanfall 2. Que en general la gente no esperaba mucho de estos juegos y al final la calidad ha sido la mejor gente de la que esperaba, se esperaba nada de ti, y mira, al final pues llevas razón. Y mira, al final he sido medio decente, sigo vivo a los 31, que ya he dicho. Que con lo que tenía de base ya mucho. Ya ves. Bueno, yo coincido con mis compañeros que este año ha sido un año, yo creo que atípico de los que teníamos. Hemos venido una nueva generación que no ha sido nueva generación hasta que ha llegado este año. Hemos tenido grandes indies, por ejemplo, se viene a la cabeza Firewatch o Inside, grandes títulos de conducción. No olvidemos que a principios de año salió el Dirt Rally y terminando el año nos encontramos con un Forza Horizon 3, pepinaco. Juegos de la vertiente shooter multijugador, pues tenemos ahí el famoso Overwatch, Titanfall 2, Battlefield 1, el Call of Duty también, que bueno, sale todos los años, pero bueno, ahí está, que ha crecido. Vamos a ponerlo como un título más, vaya, que también lo tenemos ahí. Aventuras, hemos tenido unas cuantas muy buenas, empezando por ese Uncharted 4. Me he saltado también en los shooters el famoso Doom, que ha sido un pepinaco que nadie se esperaba nada, y ha sido una de las sorpresas de este año. Dark Souls 3 lo has dicho, si no, también se dice. También se dice Dark Souls 3. No olvidemos también otro MMO que fue el The Division, que salió en los primeros meses del año y que ha gustado a mucha gente, y con nuevos parches que han sacado a finales de año, que lo han equilibrado y la gente ha vuelto también en masa. Yo voy a contar estos títulos y se o nos Watch queda, Dogs 2, queda, por ejemplo, que la gente también no esperaba tampoco mucho y la verdad es que ha sorprendido muy gratamente. O Deus Ex. También, que ha pasado desapercibido, ese no ha gustado tanto, hay gente que sí, gente que no, ha habido mucha discrepancia. Final Fantasy, The Last Guardian, solamente con decir estos títulos, decir que este año ha sido malo, no más es la esencia. No más es que para que le guste recolectar piedras en el mundo mundial, pues está bien. Y yo creo que ha sido un año de los que no hemos tenido en los 2-3 últimos años en cuanto a nueva generación se refiere. Entonces pues eso se plantea con un año que si no has querido jugar a nada es porque no has querido, con la variedad de títulos y juegazos que han salido. Si no has querido jugar a nada es porque no has querido, eso resumen. Y bueno, vamos a poner un poco como ejemplo los de Game Award, que recordemos que no son nada oficial del mundo de los videojuegos, pero bueno, mucha gente los tiene bastante en consideración. Muchos los llaman los Oscars de los videojuegos, pero bueno, ya sabemos que no hace falta más que ver la gala para ver que es un comercial, que es una gala de premios destinada a vender cosas, porque no se hablaba más que de maquinillas de Gillette y de Doritos y de estas cosas. Y bueno, vamos a empezar con un grande, el mejor juego independiente, que para los de Game Award ha sido Inside. Yo coincido plenamente, creo que Inside es un auténtico juegazo, una sorpresa, llevábamos mucho tiempo esperando y no ha decepcionado, un juego que sin una sola palabra transmite tanto y vaya, creo que estaba nominado a mejor juego del año y para mí mejor juego independiente sin duda y del año habría que verlo. Pues yo coincido contigo, Robert, en que Inside es el juego indie por excelencia de este año, un juego completísimo. Es verdad que su duración a lo mejor puede echar para atrás a muchos. Es preferible 3 horas excelentes, 3-4 horas brutales, que a lo mejor 8 o 10 que al final se te hacen tediosa. También en los independientes no me quiero olvidar de juegos a lo mejor como The Banner Saga 2, que es un auténtico pepinaco también, o incluso Firewatch, un World Simulator bastante curioso, ambientado en un bosque, una estética bastante curiosilla y que era un juego también que apetece jugarlo de vez en cuando pues para desentrañar una historia bastante interesante. Yo creo que hayan salido este año bastantes juegos, seguramente no nos dejemos mucho, pero yo creo que esos 2-3 que he nombrado engloban la calidad que ha tenido el género indie este año. Y The Witness, que es un juego de puzzles que yo no lo he jugado, pero vaya, todo el mundo que lo ha jugado dice que es increíble de romperte el coco. Así que en el sentido de indies este año estamos bastante bien servidos. Bueno, siguiente categoría era mejor juego de móvil o portátil, que se llevó el premio Pokémon GO, así que vosotros mismos. Hombre, ya lo analizamos en su momento, ¿no? Pokémon GO, dentro del segmento móvil, será mejor o peor juego, a lo mejor no mucho mejor que otros, pero la revolución ya no es que no solo de juego, casi social que ha supuesto este juego, es algo que ha sentado un antes y un después, entonces... ya lo comentamos y yo creo que aquí estáis de acuerdo, es más que un juego, ha sido un fenómeno que ha decaído bastante luego, aunque la base de jugadores activos sigue siendo muy a tener en cuenta, pero ese primer mes cuando salió, el hecho de ver a todo el mundo jugando en todas partes, fue algo inaudito y que nunca se había visto. O sea, el alcance que tuvo este juego es el más grande que se ha tenido, yo creo, en la historia de cualquier juego, y es algo que bien se le debe reconocer con este premio. Sí, bueno, yo estoy más o menos de acuerdo, así que por repercusión se merecería el premio, pero vaya, es que a duras penas se puede considerar juego, la verdad es que está muy carente de muchas cosas. Yo en ese sentido, vaya, como juego le hubiera dado el premio a Pokémon Sol y Luna, que a los dos nos están cantando antes que a Pokémon GO, pero sí que es verdad que el revuelo que causó y todo el mundo jugando, pues es merecedor de un premio como mínimo. Y más que ahora lo están actualizando, están trayendo más cositas, que es un poco lo que también pedía la gente. Y que aunque no se vea tanto en las noticias, pues hay muchos usuarios que todavía siguen jugando. Lo que comentaba en su día, habrá gente que se lo puso por moda, otros por afición a Pokémon. Muchos lo habrán dejado, pero hay un gran grupo de seguidores que a día de hoy le siguen dando. Como mejor narrativa tenemos Uncharted 4. Creo que más o menos a todos nos parece correcto este premio. A mí Uncharted 4 me gustó mucho. En algunos momentos se me hizo un poco lento, en algunos momentitos se me hizo un pelín lento, pero como juego lo disfruté muchísimo. Yo creo que cierra muy bien iba a decir la trilogía, bueno, los 4 juegos. Y aparte que combina muy bien jugabilidad y película. Yo creo que por eso en ese aspecto los compañeros estaban ahí, te acercabas y tenían siempre chascarrillos, frases que decir y... agrupaba muy bien ambas cosas, tanto la parte jugable como la parte de cinemáticas, la ha sido de manera soberbia. Como mejor premio a mejor música tenemos Doom, creo que a Muniki y en general al que le guste el heavy metal estará de acuerdo. Sí, pero es que tampoco es que sea un heavy metal, o sea, es una especie de música entre heavy electrónica muy muy cañera para amenizar el matar un tanto monstruo, es que está bastante bien. Le viene sí, como pelo, oscura, ¿no? También. Sí, sí. Vamos, es que es una pasada. Es que, vamos, la clava. Yo aquí, permíteme, amo, porque no he jugado al Doom, sí que he estado escuchando bastantes piezas del nuevo y me parece una pasada, de hecho a mí también me gusta bastante el metal, pero es algo que no hemos comentado también del Final, ojo con la banda sonora del Final 15, yo me he puesto a escucharla y también tiene un estilo completamente distinto, pero a mi parecer es uno de los mejores aspectos del juego. Yo de hecho la estaba escuchando y le dije a mi compañero Piso, digo, hay momentos que me recuerdan mucho al Zelda, al Ocarina of Time, y él me dice, es que por lo visto hay algún compositor del Zelda en el juego. Digo, ah, vale, entonces lo entendería. Game for Impact Award, o sea, el juego que más ha impactado. Tenemos a The Dragon Cancer, este juego que narraba la historia de un niño con cáncer que moría al final, spoiler alert. Y bueno, sus padres pues hicieron un juego narrando más o menos las vivencias, así que se ha llevado este premio. No sé si tenéis algo que decir. Sí, que lo del spoiler alert tienes que decirlo antes, ¿no, cabrón? Pero ese ya se sabe, es un juego de unos padres que tiene que se le murió el hijo, tampoco. Bueno, como mejor juego de acción tenemos a Doom. Volvemos aquí a los tiracos. Y no me extraña, porque es que es una delicia. O sea, yo lo decía cuando lo hablábamos de él y tal, es un juego donde presta la acción a más no poder. No, si es que es una declaración de intenciones en toda regla, cuando empieza a explicar la historia, ¡boom!, le pega un viaje a la tablet, implantame una pistola que me voy yo a encargar de los bichos. ¿Que te quieres enterar de la historia? Sí, tienes una base de datos muy bonita, con toda la información, toda la historia y tal, pero es un juego que sí, te vas a comer alguna que otra parte de historia, pero no es lo importante. Lo importante es coger un arma, saltar, agacharte, esquivar, matar, no sé, las ejecuciones, todo es hacer frenético, los combos, que es sí, lo guapo de esto. Frenético a más no poder. Y digo, lo estoy rejugando, haciéndola, intentándolo pasármelo en ultra mega difícil, así chungo de la mina. Y la verdad es que bien, no esperaba otro. Hombre, yo a mi año en el que hay un Gears of War 4 y un Doom 4, mejor juego de acción, madre mía, hay hostias, ¿eh? Hombre, eso sin sumar a Titanfall 2, que también... Sí, bueno, es que no le he dado, por eso te digo que no te puedo decir Titanfall 2, pero joder, entre estos dos, tío, si me dices que Titanfall, como ha dicho, es tan guapo, pues joder. Nada, por eso, quizás a lo mejor el Doom peca, que lo comentamos también en el análisis, de un poquito repetitivo, es en plan de vas a una zona, horda de enemigos, vas a otra zona, horda de enemigos, y a lo mejor si te das unas sesiones muy, muy largas, hostia, que sí, que el juego es frenético y es un pelotazo que te cagas, pero a lo mejor acabas un poquito cansado por eso, que le falta variedad, vaya, en las 8 o 10 horas que dura el título. Es que han hecho lo que he dicho antes, un juego de la vieja escuela, ¿eh? O sea, es un juego, exacto. Es como el Doom clásico. Aunque sí es verdad que a lo mejor pesa un poquito eso, pero bueno, quitar ese Titanfall 2 también está en ese top, Gears of War 4 con esa campaña y el multi. No sé, ahí que tendríamos que poner tres premios para el número uno. Lo que pasa al final, pues tira Doom porque es lo que decíamos, nadie se esperaba nada y de repente, hostia, pues ha quedado un juego muy bueno. Pero también es un poco para gustos, ¿no? Porque el que le guste un juego multijugador mucho más masivo, Battlefield 1 ha cumplido bastante bien, y Overwatch es algo bastante más distinto, pero que también ha gustado mucho. Creo que es uno de los años que el Best Action es más complicado de destacar uno en concreto, yo creo, ¿eh? Es un poquito también a gustos. Sí, además porque, bueno, estoy mirando las categorías y hay Best Action, hay Best Multiplayer, hay Best Shooter, y bueno, es que es difícil. Entonces, están como muy divididas o demasiadas categorías. Que claro. En acción, Ricky, incluso podrías meter el Dishonored 2. Es que por sí, cómo se puede jugar, sí. Y también entraría como un candidato serio. Es que, claro, es lo que dice Robert. Best Action, Best Shooter. Cuando normalmente pensamos en un juego de acción, lo que pensamos, o yo lo pienso, es un juego en primera persona. Por lo tanto, lo hemos comentado, Battlefield 1, Titanfall 2, salvando el Gears of War porque es un shooter en tercera persona, pero más o menos orientados así. Entonces, shooter y acción, no sé, van cogidos con las pinzas. Para mí viene siendo prácticamente lo mismo. Sí, es que tiene que haber sido o mejor FPS. Sí, es que no hay shooter, ahora estoy acción, mirando, claro. Y me he colado. Pero había otra que no. Hay algo que es Best Action Game. Sí, es que hay Best Action y Adventure Action / Adventure, que es el Dishonored, sí. Que es un shooter al fin y al cabo. Es que es un poco raro el problema es que ha sido un año con tantos ha sido un año con tantos juegos buenos, con tantos juegacos, tío, que yo creo que han tenido que hacer categorías así un poco extrañas para poder meterlos a todos, porque si no es imposible. Y bueno, como estamos comentando, luego tenemos la categoría Best Action / Adventure Games, o sea, juego de acción y aventuras, y tenemos a Dishonored 2 como campeón. Pero es que luego, claro, también está Uncharted nominado, Ratchet & Clank, que es un pepinaco, que le voy a comentar yo ahora, tío. Increíble. Y luego tenemos a Hitman, que no está a despreciar, ¿eh? Es que claro, es que el problema de Hitman es el tema de los capítulos. Claro. Pero ahora ya lo puedes comprar todo junto. Sí, pero era en enero, porque también tengo entendido que en enero saldrá todo ya, sí. todo. En enero sale temporada. Todo. Sí. Es que claro, te pones a pensar y dices, vale, es que tienes un año con Dishonored 2, con Hitman, también estaba puesto Hyper Light Drifter, Ratchet & Clank, Uncharted 4, más todo lo que hemos dicho antes, ¿sabes? Si es que no tenemos hora para jugar eso. Si yo lo categorizo como juego de aventuras, que es lo que deberíamos hacer, que no ganara Uncharted 4 me parece un robo. Un robo, sí. Porque cierra la saga de manera magistral, es un juego que una vez te lo acabas, Dice, te queda un vacío de tu hostia. El Dishonored 2, que no es mal juego. Sí, ojo. Como juego de aventura, como dice Ricky, de aventura pura y dura, ¿es eso? Sí, sí, es que a mí yo cuando me lo acabé, la sensación de decir, hostia, me he jugado algo tan grande que lo que me juega después de esto no me va a llenar. O sea, necesito tiempo para asimilarlo, recuperarme del varapalo de haberlo terminado, para disfrutar de otro pelotazo. Y como bien comentaba Sir Char, Ratchet & Clank es un tapadísimo también de pero esta tapado, generación. Un sleeper, o sea, macho, ¿eh? Un juego que cuesta 40 pavos, que ahora mismo lo podrás considerar mejor más barato. Físico, que es una, ha salido a 25 euros de rebaja en no sé qué sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. Que gráficamente es como ver una película de animación. Es brutal cuando caen tropecientos millones de fichas que puedes ir cogiendo. La historia cómo se desarrolla, que es súper divertido. Un juego de plataformas y acción que no se destila mucho, por lo tanto, si te gustan las plataformas y tienes una PlayStation, vete a por él, porque te vas a quedar encantadísimo con él, que es una puta pasada. Y hombre, es una pena que se haya eclipsado por otros grandes titanes, pero desde aquí os lo recomendamos. Si no lo habéis jugado, pillároslo, porque es una pequeña joya. Y además comentan que en la Pro se ve, si ya se veía bien, en la Pro la aprovecha de lujo. Y sí, la verdad es que no gane Uncharted cuando, no sé, cuando cualquiera dice un juego de acción y aventura. El primero que te viene a la mente es Uncharted. Y si fuera, Robert, una película de acción y aventura, ¿qué te viene a la mente? Indiana Jones. Es que es eso. Sí, sí, es que no sé. Pero bueno, ya sabemos que les cuesta mucho dar premios a juegos exclusivos porque no quieren enfadar a nadie en esta gala. Bueno, pasamos a mejor juego de rol. Y en este caso lo ha ganado extrañamente una ampliación. Es el Witcher 3 Wild Blood. El Wild Hunt, Blood and Wine, que es esta expansión, pero bueno, una expansión de la vieja escuela, que prácticamente es más larga que cualquier juego actual. Así que bueno, es raro que se la lleve una expansión, pero se lo merecerá seguro. Yo, antes de que empiece Amu su alegato hacia... Efectivamente. quería decir que tener un nuevo Deus Ex, y sobre todo como está hecho Mankind Divide, a mí me parece, sinceramente, mejor que The Witcher 3 la ampliación. Y ahora ya le dejo el turno. A ver, yo tampoco puedo hablar mucho porque yo no he jugado ni a Deus Ex, que tengo muchas ganas de darle, ni al The Witcher 3, así que tampoco puedo decir que Dark Souls 3 tenga que pasar la mano por delante. Lo único que ya yo ya lo dije en su momento con Dani, con el análisis, y es que Dark Souls 3 me parece que es la culminación de todo lo que hemos llegado a ver en Bloodborne, Dark Souls 1, 2 y Demon's Souls. Me parece que es una guinda del pastel perfecta, una jubilidad deliciosa, y bueno, la verdad es que me lo he pasado teta y me lo sigo pasando teta con Dark Souls 3. Ya digo, para mí sí, yo lo tengo en mi top 3 del año, sin duda. Que tenga que ser para mí el mejor de esta categoría, pues tampoco voy a decir nada porque tampoco he jugado este más y no puedo posicionarme, pero bueno, la verdad es que a mí Dark Souls 3, ya sabéis que es uno de mis fetiches y bueno, no ha ganado otro. Te tocas otro año. Con él, sí. Sí, correcto. No, bueno, yo voy a destacar que, pero igualmente es otra categoría en la que tú ves los nominados y te das cuenta que ha sido un año genial, porque The Witcher 3 fue muy premedio esta expansión, todo el mundo la ha puesto por las nubes, pero tienes ese Dark Souls 3, un Deus Ex que siempre es sinónimo de calidad, el incombustible World of Warcraft, y el otro nombrado es el Xenoblade Chronicles, que casi que nadie tiene la Wii U, pero toda la gente que ha hablado con ella, que dicen que es una salvajada. Entonces, es otro año en el que es que tienes 5 nominados que son una pasada todos. Me ha recordado mucho este año al famoso ese 2008, que salieron esa cantidad de títulos que es que eran todos buenísimos. Pero a mí me chirría un poco meter Dark Souls 3 y Deus Ex en juegos de rol, porque los veo más action game con algo de estadística. Hombre, que no, juegos perdona, de rol. Tienen su versión de sobre todo Dark Souls. Dark Souls es un juego de rol puro y duro, pero puro y duro. Hombre, sí, sinceramente. Juego de rol sobre todo duro. Es Final Fantasy, por decirlo de alguna manera. No. No el de este año, cualquier pero otro. Es un, no, es una acción, pero es que estás hablando con una cosa acción. Es rol occidental y otro es rol oriental. Pero es RPG, acción RPG, pero como quieras llamarlo, pero es un juego de rol, sin duda. Tú no comprendes el básquet. Es un racista del RPG. Me acabo de pillar el Tyranny, que es un juego de rol de la vieja escuela, y eso es un juego de rol. Dark Souls 3 es un juego de acción. No te lo compro para nada, porque un juego de acción para mí es un Call of Duty. Eso sí que es un juego de acción. Pero un personaje donde tengas que tener tus niveles, donde te puedes poner los stats que te salga de la punta de la chorra. Y que te lo puedes pasar por nivel 1, como está haciendo Dani. Vale, es un juego de rol. Hombre, pero a ver, pues las cafradas y las salvajadas, pues hacerlas lo que sean las pelotas, pero no es un juego para pasar todo el nivel 1. Es un juego para ir leveando, subiendo niveles y poniendo otras estadísticas como tú propiamente veas. Si tú no ves rol ahí, hijo, no sé dónde lo vas a ver. Pero es que ahí entramos en es que hoy en día tenemos muy pocos juegos que sean un juego de un estilo puro. Ya hoy en día es muy difícil encontrar un juego que sea algo muy puro. Todo tenemos mezcla de géneros. Entonces, pero es que sí. Precisamente cuando salió Demon's Souls, se decía que era de lo más puro en rol que se había visto. Pero vamos, en el momento para los roleros puros, en el momento en el que tú te puedes pasar un juego nivel 1 en un juego de rol, ahí la habilidad también es un punto. Es que es un juego de habilidad completa. Y el Deus Ex... Las dos cosas, es que son las dos cosas. ¿Por qué no está el Dishonored 2 en esta categoría, que también va subiendo estadísticas? Porque ahí subes poderes de tu personaje, no son estadísticas puras y duras. Que te hacen que un arma te incremente más 40, la vas mejorando, los puntos de ataque que tienes, los de defensa. No sé, ya cuando tu personaje ya es más profundo, que es lo habitual, digamos, de decir, vale, tengo puntos para gastar en este poder o en subir un poquito más la salud, que digamos que es lo básico de, digamos, rolear un personaje. Hay algo con más de profundidad que es el Dark Souls, que ya no solamente son armas, armaduras, magia, anillos, el peso de la armadura. Eso, por ejemplo, un Dishonored no lo tiene. Tu armadura es la que tiene o la defensa. Sí, es un roleo básico el de Dishonored, pero el de Dark Souls, sin ser lo más profundo del mundo, incide mucho en el juego, claro. No es lo mismo llevar una espada que tener un arco, que a lo mejor un garrote. El rango de ataque que puedas tener y la estamina que tu personaje tenga determinará cuántas veces puedes golpear a un enemigo. 3, 4, cuánto daño le vas a hacer, si tiene puntos de fuego, de hielo, de oscuridad. O sea, la profundidad que tiene Dark Souls no la tiene el Dishonored ni de lejos, vaya. No, y el Deus Ex, todo es menos todavía, porque para estar en esta categoría... No, Dishonored lo que tiene también es una parte rolera, a lo mejor. Yo, por lo que jugué el anterior, que si vas mejorando, tú quieres un personaje de sigilo, pues le vas dando más habilidades para, por ejemplo, yo que se puede, no formatear, sino hackear ordenadores para entrar en diferentes zonas. Vas configurando tu personaje, digamos, de forma más profundo que a lo mejor un Dishonored. Dishonored son 5 poderes. O sea, hablando mal y pronto, son 5 poderes y 5 cosas que le puedes poner a tu personaje, que es un poquito más de fuerza, creo que era, o algo así. El no hace ruido cuando caigas, no te hagas daño. O sea, cosa sencilla. El Deus Ex es más profundo en ese sentido para tú determinar hacia qué lado quieres balancear tu personaje. En este caso, en el último, yo creo que hasta un poquito más rolero que el anterior, sin haberlo jugado todavía, que lo tengo aquí pendiente también. Pues va por esa rama, es decir, es un roleo un poquito a lo mejor más de tal, incluso su desarrollo puede ser más de roleo, o los combates como pueden ser, o digamos que a lo mejor puedes evitar combates, por ejemplo, hablando con los personajes y mejorando el tema de conversaciones y demás. Pues un poquito eso también se lleva, el roleo ya no solo mejora tu personaje, sino que pueda solventar situaciones solamente pues hablando o hackeando X cosas y solventando las situaciones de esa manera. Bueno, dale ya a la zona. Pasamos. De las tortas. Sí, sí, que hay tortas. Ahí quiero llegar yo. Ahora vienen aquí. Aquí vienen, nos porque nos vamos a reír aquí también del nominado de juego del año. Pero bueno, en el juego mejor juego de lucha tenemos como ganador a Street Fighter V, así que fight. Yo solo, solo digo una cosa, y me gustaría que empezase el Ruedi, simplemente porque como hay un juego que le va mucho el rollo a él, ¿no? Que nos diga para él cuál sería su juego de lucha del año. No creo que haya Smash Bros. Al Pocket Tournament. El único juego que he jugado de lucha este año es el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Por eso así que creo que, y no creo que no está en la lista, así que aquí yo estoy fuera de juego completamente. A ver, yo tengo una cosa, y no he jugado Street Fighter, ¿eh? Pero lo que tengo entendido es... contenido es una putísima mierda. Horrible. Ya. Pero lo que tengo entendido, corregidme si me equivoco, pero a nivel jugable es de lo mejorcito que hay, Street Fighter V. Sí, cuando se ha terminado, sí. No, pero dicen que es el mejor juego de lucha, pero de contenido salió, cuando salió peladísimo. Correcto. Entonces, la pregunta es, y el debate es, ¿estamos viendo el contenido? Sí, evidentemente hay que analizar el contenido, pero si analizamos lo que es solamente jugable, sí, no me extraña que se lo han dado, porque es el mejor juego de lucha. Pero claro luego analizas el contenido para jugar online. Metémoslo como mejor multiplayer y te digo, hostia, pues tendría su razón. Aunque tampoco, ¿no? Pero claro, me dices, no, mejor juego de lucha. Pero yo entiendo que como juego de lucha sigue que el metajuego sea bueno, pero que luego aparte tenga un contenido digno. Si me sacas eso, pues para eso, pues yo qué sé, pues mejor el kill listing, ¿no? Digo yo. Hombre, aquí a mí me gustaría citar al señor Obi Morán, que nos dejó un comentario por Facebook en el cual dijo que para él lo mejor y lo peor de este año es Street Fighter V. Lo peor por cómo salió el juego, porque el juego como juego de pelea está bastante bien, tiene una jugabilidad muy buena. Lo que pasa es que el juego salió rotísimo, con un online de pena, sin contenido, y que poco a poco lo han ido mejorando. ¿Os acordáis de los Rage Quits? Exacto, que siguen sin estar penalizados. Hay gente que puede decir que famosos han hecho Rage Quits, ¿no? Y está demostrado por ahí. Famosos, entre comillas. Sí, bueno, vamos a ver. Famosos, yo que sé, que se implantan pelo y esas cosas. Sí, con tupé y tal, y todas esas cosas. Y es una pena que un gran juego como es el Street Fighter V pues haya visto lastrado pues por un inicio lamentable, por querer llegar. Yo creo que tenía que estar en el Evo de este año, sí o sí. Lo sacamos en febrero, creo que salió. Guste o no guste, va a estar en este contenido y ya lo iremos actualizando. Que va a ser una actualización bastante lenta, con un online que no termina de funcionar del todo. Como ustedes comentáis, los Rage Quit, que para el que no lo conozca es voy a perder, desconecto la consola, no, y encima no me penaliza el juego, ni con estadísticas, ni con nada. Entonces, pues a día de hoy es un juego que es bastante más jugable, pero claro, los comienzos, que cuando tú aflojas 60, 70 pavos por él, no han sido buenos, y digamos que en ese sentido es un pelín estafa. Por eso decía yo que en cierto punto puedo llegar a entender que digas, es que es el mejor juego jugablemente, que ahí le hayan dado el título. Pero claro, por otro lado, si tú ves el contenido, que está roto, que no hay nada, que bueno, ahora no sé cómo está, creo que está mejor. Pero es que ya no lo digo yo solo. Creo que se decía que en el último trimestre de 2016, o el segundo trimestre, no sé si el segundo o el tercero, no se vendió ni un juego de Street Fighter V físico. Es verdad, cero, sí. Ni sí. Uno, ni uno. Entonces, es que a ver, ya la cosa ahí huele mucho. Bueno, o sea, yo sí entiendo que si como juego de lucha, como si en el estricto sentido de la lucha es un juego equilibrado y los personajes son diferentes y se lucha bien, que se lo lleve, pues me parece guay, porque ya digo, cuando vayamos al juego del año, estos argumentos los voy a sacar yo, porque bueno, estamos en lo mismo. ¿Que canta mucho este premio? Pues sí, canta como tantas cosas en esta gala, pero bueno, no sé. Y aquí, como no somos aficionados ninguno a la lucha muy, muy de fondo, creo que nos faltaría alguien, pero bueno, ya nos comentarán en Facebook y Twitter. Pero bueno, es más o menos estoy con vosotros en lo que vais diciendo. Yo, oye, perdón, Ricky, si me permitís, pero ¿Obi Morán es familia de Obi Morán o no? Obi Morán, yo creo que es... Raúl, un fan de sangre. Creo que son cuatro hermanos: Obi Morán, Raúl Morán y Raúl Morán, creo. Padre, madre, hijo y Espíritu Santo. Iba a decir, si me permitís, la opinión de alguien que no es jugador de videojuegos de lucha. Yo sí, a mí los juegos de lucha no es que lo que más me gusten. Estamos hablando de juego. Un juego incluye más que el simple competitivo puro y duro. A mi forma de entender, quiero decir, los modos de juego que tiene, la variedad de personajes. Que sí, que si tienes solo dos personajes y entre ellos el combate es la leche, para un competitivo puede estar muy bien, pero no se está mirando cuál es el mejor juego de lucha competitivo, se está diciendo mejor juego de lucha, y eso incluye para mí más cosas que no solamente eso, el momento de luchar. Entonces yo creo que ahí se tendría que balancear y mirar el resto de juegos, que más te digo, que no es de mi género, pero yo creo que cuando hablas de juego hablas de un conjunto. Sí, pero no estamos hablando de competitivo, estamos hablando de jugablemente, no, sea offline. Pero precisamente aquí se valora el juego entero. Pero Redi, hay aspectos Redi en los que razón. Pierde de goleada con otros juegos. Sí, eso es como sí. si en FIFA el juego está muy bien, la simulación es cojonuda, pero tienes, por ejemplo, dos equipos para jugar, Madrid y Barça, y dices, hostia, pero a nivel de jugabilidad es la leche. Ya, pero no tiene ni claro, liga. Que eso es lo no que tiene, decía al principio. Claro. Es lo que decía al principio. O sea, que el problema está ahí. Que por un lado tenemos el mejor, según dicen los expertos, el mejor juego de lucha de la historia con el peor contenido de la historia. Entonces ahí busca tú. No, pero yo que aquí discrepo totalmente con Ruedi. El competitivo, digamos que es la base del juego de pelea. Una vez te pasa, a lo mejor, yo, sobre todo porque le he dado al Mortal Kombat, que me he pegado una enganchada de órdago. Sí, la historia te la pasas en 3 horas. Y luego, si a lo mejor te juegas alguna torre y tal, pues si te quedas ahí, el juego muere. Y luego ya te vas a lo que es la vertiente online, que ahí es cuando le sacas totalmente de todo el juego. Disfrutas el juego de una forma brutal, con combates buenísimos contra gente que es mejor que tú, que es peor, que ganas combates de chiripa, por suerte y demás. Y ahí es donde se desarrolla la vertiente de un jugador de lucha, donde realmente disfrutas con él. Es cuando ya una vez aprendas a jugar, ya te enfrentas contra gente de todo el mundo. Competitivo ya, no sé si a nivel profesional o amateur, dependiendo de los niveles que alcance cada uno y la enganchada que tenga. Pues yo creo que eso es lo más importante que hay en un juego de lucha. El resto, pues que tenga más contenido y más historia, de puta madre. Pero su vertiente competitiva es la base de los juegos de lucha, bajo mi punto de vista, evidentemente. Y bueno, en ese sentido, para ser el campeón del juego, mejor juego de lucha del 2016, tendría que tener en cuenta a todos los jugadores, a los que quieran jugar online o el que quiera jugar en su casa con sus amigos el arcade, o le guste disfrutar de una historia más o menos entretenida, porque es que el arcade, creo recordar que o sea, o el juego no salió, para dos personas salió, pues, de salida no estaba. Un Street Fighter que tú en tu casa no puedas jugar con otro, sin eso, es que es sin sentido, es sacar un juego roto. En ese sentido sí que creo que, vaya, no debería haber estado ni nominado, como para mí tampoco debería haber estado nominado a juego del año el Batman Arkham Knight del año pasado, porque en una de las plataformas era injugable. O sea, si en una de las plataformas no se puede jugar para la que sale, no merece estar en un puesto, porque es un juego que no está acabado. Es como si nombráramos a una demo. No, discrepo, porque yo lo jugué en PS4 y si tú lo juegas en PS4 en equipo One, sí que puedo jugar al juego, pero la conversión para PC no salió bien, pero el juego estaba terminado y se podía jugar perfectamente. Estaba terminado para dos de las tres plataformas para las que salió. Sí, pero el juego estaba terminado. O sea, no es Street Fighter V ha salido sin terminar, para cualquier plataforma que salga. Imagínate que el Batman lo hubieran sacado solo para consola y no para PC ese año. Pues lo hubieras puesto y valorado igualmente. Efectivamente. Toma Uncharted. No, si sale solo para PS4, pues. Bueno, pasamos a mejor juego de estrategia. Se lo llevó el premio Civilization 6, creo que. Merecidísimo. Sí, bueno, ahí. Si miráis la categoría de juegos de estrategia. Total Warhammer, madre mía. Son pepinos todos. Pues que otro año. O el Banner Saga. Uf. Bueno, como mejor juego de deportes o conducción. Una extraña mezcla, pero bueno, es que como deporte, juegos de conducción no salen mucho, los han mezclado. Sí, eso es como mejor juego de estrategia y de móvil. Dices tú, vale, perfecto, pues me he mezclado que te salen los huevos. Sí, bueno, y el premio se lo ha llevado Forza Horizon 3. Pepinaco, lo tengo yo, no le he dado todo lo que me hubiera gustado. Este año me he comido la saga, desde el primero que lo dieron gratis. El segundo también me lo pasé y el tercero lo he tenido que borrar por falta de espacio porque no me cabe nada más en la consola. Pero te digo, las horitas que le he dado, gráficamente es un pepinaco y jugablemente igual. O sea, es un título que posiblemente, porque es un género que a lo mejor no se van a gloria de ser un GOTY, pero que le den GOTY a Forza Horizon 3, para mí también se lo merece tanto como se lo pueden dar, por ejemplo, a Doom. Como yo, mejor, yo solo de este año, de esto, querría destacar una cosilla y es... un año que realmente FIFA da un salto importante y notable en el juego, muy notable. Bueno, es de agradecer. Normalmente lo ponen como por compromiso, ¿no? Siempre está ahí. Y es un año que yo creo que realmente se gráficamente merece estar ahí. Tela, No, todo. Es que no solo es gráfico, sino es jugablemente también. Para mí, más que gráfico, es la diferencia de jugables. Que es que es un juego distinto y mucho más real. Hombre, yo tengo que decir, por ejemplo, NBA 2K17 ha vuelto a pegar un pasito más hacia la excelencia. Lo que pasa que sí que es cierto que de los últimos dos años. No es que esté estancado, pero claro, es que es tan sublime que es jodido mejorarlo, ¿eh? Pero el de este año es, pues bueno, yo que sé, a otro nivel. Bueno, no tiene competencia, entonces no van a hacer mucho esfuerzo. Ya. Yeah. No, y tampoco te podemos olvidar ese Dirt Rally que volvió otra vez a las orígenes. Buenísimo con volante, ¿eh? Que salió en consola y había salido en PC el año anterior, pero en consola salió este año y que es una auténtica maravilla. Todos los amantes de la simulación. Y los rally y los Colin McRae de los de antaño, es que es un obligado sí o sí. Bueno, vamos a pasar un poquito por encima por mejor arte. Dirección de arte tenemos Inside, mi punto de vista merecidísimo. Y como Anticipated Games, podemos traducir como juego más esperado o más... Sí, más o menos. Tenemos al The Legend of Zelda Breath of the Wild, que creo que Ruedichi estará contento. Vende consolas directamente. Y bueno, vamos a pasar. Pasamos al turrón. Porque como mejor juego del año, mejor eSport y mejor multijugador, todas ellas se lo ha llevado Overwatch. Así que empiecen las hostias de nuevo. ¿Ha sonado ya el ruido de los maletines y la pasta o no? Es que no lo sé, no lo he escuchado. Si este juego no lo hace Blizzard, lo hace cualquier otro, no sé cómo un morroscón. No, si llega a media más. Overwatch, si se llama Battleborn, pues ya sabemos que estaba, ¿no? No sé, sinceramente, yo. No he jugado, lo tengo que decir. He visto bastante, eso sí, he visto muchísimo de este juego. Aún sin quererlo, he tenido que verlo. He visto jugar a la gente, he visto el estilo y... la verdad que me parece algo muy parecido a Team Fortress 2, mejorado, por supuesto. Pero, no sé, historia cero, multijugador, puede ser divertido, pero para mí gusto... Bueno, historia cero no te lo compro. Pero es fuera de juego. Ahora mismo el juego, lo que es historia, han dicho que van a implementar un pequeño modo historia para dentro de un tiempo. Ahora mismo, bueno, yo que sé, dentro del juego, como dice Rory... Es una cosa de pides campaña, no digo no, pero lo que dice la historia... Sí, claro. No, es que historia cuando, tiene cuando un digo montón... historia, me refiero a un modo historia, o sea, un modo campaña, un modo historia, algo, pues las mismas hostias que le cayeron a Titanfall, pues las mismas hostias para Overwatch en este sentido. Y luego me parece que como juego de, pues, de eSports, pues bueno, sinceramente tiene poco, juego de eSports, por lo menos por lo que yo he visto, no sé, a mí no me ha convencido el tema de que es un juego hecho para todo el mundo, o sea, puede jugar prácticamente todo el mundo, que es lo correcto, que está bien. Pero de ahí que lo metan como mejor eSports, estilo como el LoL o como el Dota, no sé. Extraño. Para mí lo que me chirría es que a veces título, no es por tal, pero Titanfall lo rajaron porque, es que solo tiene multijugador, no tiene historia. Parece que Blizzard hace lo mismo y no ocurre nada. Es que el juego es tan bueno. Que a ver, que yo lo estoy jugando, lo jugué en la beta, no soy de jugar beta y le eché bastantes horas y me gustó mucho. No me lo compré en ese momento, lo pillé hace poco. Y es verdad que es un juego que lo juegas y te echa partida tras partida tras partida tras partida porque es divertidísimo. Eso no hay que negárselo, el título tiene muchísimas virtudes. O sea, es un juego que puede ser complejo por la cantidad de personajes que hay, que tienes que ir con tu escuadra, que tienes que haber una compenetración en ese equipo, que sobre todo es un juego para echarle horas sin sentido, de ponerte a lo mejor a jugar una tarde y cuando miras el reloj ya te han pasado 2-3 horas. Que es lo grande que hace Blizzard, que juego que hagas, juegos que sabes que te vas a divertir con él. Te gustará más, te gustará menos. Pero sí, pero como mejor eSport. Pero a lo mejor como mejor juego global de eSport o demás. Hombre, el tiempo lo dirá. O sea, cuando veas Twitch, lo primero que te sale es Overwatch. Y eso es por algo. La gente lo juega, ve vídeos y va a estar ahí mucho tiempo en los eSport. Ahora falta el que siga ampliando con contenido y lo mantenga la gente de Blizzard. Que para eso también son maestros para ellos. Claro, es que además, yo lo digo, yo he jugado bastante a Overwatch, estuve jugando pues con LONs y demás, bastante, y a mí el juego me divirtió muchísimo, yo me lo pasé muy bien. Claro, si aquí está la espada de doble filo de Overwatch, si vas a jugar solo, es bastante jodido, porque claro, a no ser que te toque un equipo bueno, pues como te toque un equipo donde cada uno vaya a su bola, pues la has cagado. Como te toque un equipo que no tengas contacto con él, pues claro, nosotros estamos hablando por micro, por TeamSpeak y por el Mumble, y a partir de ahí pues nos íbamos coordinando. Es un juego que requiere de ciertos requisitos para poderlo jugar en su totalidad. Es decir, tienes que tener A, una escuadra, y B, comunicación. Si no tienes nada de eso y juegas a tu puta bola, bueno, sí, en las no rankeadas, o sea, en las partidas que no vayan por clase, que no se clasifiquen, pues sí, quizá puedes encontrar algo mejor, algo peor, y puedes llegar a pasártelo bien. Pero es un juego donde no prima el llanero solitario. Es decir, es un juego donde cada uno tiene un rol muy, muy, muy claro. Y sí, en algún momento tú puedes salirte de ese pequeño rol si ves que la partida se presta a ello, pero generalmente tienes que centrarte en el rol de healer, de tanque, de DPS, y a partir de aquí, pues oye, vas haciendo. Yo es lo que digo, no es un mal juego, como decía Rikis, no lo veo tampoco como Game of the Year, pero no me parece un mal juego. Ahora, es un juego que si tú no tienes esas características, es muy, muy, muy por debajo de lo que realmente puedes disfrutar. Y a mí ya eso le quita el poder ser, ya no GOTY, sino el candidato a GOTY. Yo no lo hubiese puesto ni como candidato, aunque ya os digo, me lo he divertido mucho, pero yo tendría otras opciones. Y lo que decíamos, bueno, sí, no tiene campaña, pero lo que es historia, si quieres enterarte de historia, tiene un montón, porque tiene un montón de vídeos, de historias. Una historia irrelevante desde mi punto de vista, porque la historia, cuéntala un poco, más o menos. No, a ver, es que no es que sea relevante o no relevante. Sí, a ver, si tú quieres pasar de ello, pues pasa. Es lo mismo que el Doom. No, no, es no, lo mismo que el Doom en ese sentido, perdón. Es decir, es un juego que no necesitas de historia. pero todos aquellos que se quieran centrar un poquito más y que estén interesados y que quieran saber más de sus personajes, pues tienen ese modo complementario que, si en el Doom te aparece como en base de datos para leer, aquí se lo han currado bastante más y lo tienes en forma de vídeos que te explican pues el por qué es la organización de Overwatch, por qué Tracer es como es, por qué la Viuda Negra es, entre comillas, mala. Sí, sí, pero eso es lo que te decía. Explica un poco qué son los Overwatch y todo eso. Hostia, ya no me acuerdo, es que lo vi hace tiempo. Era una especie de grupo de vigilantes que o de combatientes o de justicieros, como quieras llamarlo, que se disolvió. Y a partir de aquí, pues... Sí, en la Tierra se supone que hay una guerra entre humanos y robots y no sé qué, no sé cuánto. Pero luego en el juego todos se enfrentan a todos. Robots con humanos contra robots y con robots. Entonces... No tiene sentido que me metan una historia cuando luego en las partidas todos se van a pegar con todos. No hubieran hecho vídeos ni nada y pones personajes random pegándose porque sí y me parece igual de bien. No, yo lo que he hecho, yo creo que yo aquí tampoco le doy tanto. Oh, yo digo, es algo que, bueno, sí, en ese sentido, tampoco no sé cómo lo ha hecho Blizzard. No sé si ha hecho más vídeos y ha explicado el por qué se pelean entre ellos, no lo sé. Pero bueno, si no lo explican, tampoco le vendría mucha tralla. Porque, a ver, simplemente es algo que es opcional si quieres enterarte un poquito de lo que estás jugando. Porque entre los personajes también se van haciendo comentarios, se van haciendo chascarrillos, venidos a parte de la historia. Me acuerdo sobre todo de Tracer con el Winston, que es el monete, y se van comentando cosas que si tú no has visto esos vídeos, pues no te empanas. Pero os digo, es totalmente irrelevante o opcional. Si tú quieres simplemente jugar, yo tengo un amigo que es un crack, que es una pasada con Tracer, que juega de puta madre, y no tiene ni idea de la historia. Le hice una broma de una cosa de un vídeo y no tenía ni puta idea. Y es que no ha visto nada. Dice lo que él dice. Dice, yo quiero jugar y de a mí déjame de historias. Y yo, pues bueno, pues también me parece bien. Hombre, yo con una cosa que ha hecho Rikis, tengo que decir que, por ejemplo, Overwatch empezó en Twitch, como empiezan todos los juegos, arrasando. Lo más jugado también en los ciber de Corea y tal. Y ahora mismo Overwatch, en este momento, está en el puesto 8, 9 o 10 por debajo de cosas como WoW, muy por debajo, muy muy por debajo, superado pues casi por 5 veces más por cosas como Counter Strike y ya no te digo Dota o LOL. O sea, es un juego que tuvo muchísimo impacto en un momento, pero bueno, como tienen prácticamente todo. Entonces, no sé, el darle el mejor eSports, el darle el mejor juego del año y el mejor multiplayer, con multiplayer yo creo que casi seguro, sinceramente casi seguro. Como mejor eSports, lo dudo, pero como mejor juego del año... a mí me parece que es un flaco favor a la industria de los videojuegos en general, porque este sí que es un juego de esos que la gente va a decir, madre mía, juego del año, me lo compro. Y cuando se lo compre digo, hostia, pero ¿y esto qué es? O sea, solo puedo jugar online y solo claro. Puedo jugar con mis colegas si los conozco y si no me jodo. Por eso os decía yo, en la categoría de mejor juego del año, a ver, antes he dicho que ni lo pondría, bueno, quizás sí lo llegaría a poner, pero bueno, el multiplayer, yo sí que lo veo como un claro ganador, sinceramente. Yo creo que como multiplayer no tiene... O sea, no veo la polémica en multiplayer de que se lo ha llevado Overwatch. Como eSport, tampoco controlo tanto el tema de los eSports como para darle o no darle. Igualmente, si va jugando y más, tampoco me llega a extrañar. Ahora, como juego del año, yo sinceramente... Pero... Allá no. Sobre todo con lo que ha habido, ¿eh? Hombre, amo, yo... Eso iba a decir yo, quiero decir... Ni como candidato. A ver, eSports, yo tampoco domino mucho, pero bueno, dices que está en la octava posición, sí, pero otros juegos que ya están muy consolidados y que no han salido este año. Entonces, bueno, quizá como eSports y sí, como multiplayer. Ahí ya empiezo a discrepar, porque ahí tienes mucho, como he dicho antes, como has visto los multiplayers, es que tienes el Gears of War, tienes el Battlefield, tienes el Titanfall, tienes juegazos. Ahí Dota, quizá un poquito... LOL, FIFA... Sí, sí, no, digo pero... de este año, ahí quizá ya también va por gustos. Si no te gusta un estilo de juego en el que tengas que seguir un rol... pues te va a gustar más un Titanfall, que aunque puedas jugar en equipo, todo el mundo puede tener el rol que le da gana y no tienes que centrarte en ser tanque o en ser... Sí, bueno, pero tú ya estás hablando de gustos y me gusta está más Zeros o me gusta más lo otro. Sí, prefiero este tipo de sí, juego, pero digo, está ambientado, ahí... está muy bien parido. El Overwatch. No, si no digo que no, pero digo que este año han salido juegos que le pueden plantar cara en otros aspectos, pero en cambio Overwatch está muy parco de contenido y otras cosas. Entonces aquí me remito a lo que dije antes con el Street Fighter. Quiero decir, solo tiene multijugador, cuando hablando de juego del año, si lo miras en aspecto completo de todo lo que ofrecen, y más este año que acabamos de ver la lista de juegos, es que a mí me parece que no debería estar ni nominado a juego del año, es que está muy falto de muchas cosas. Para mí tiene por lo menos 5 o 6 juegos por delante para ser juego de año mínimo. Y ahí quería ir yo, el tema de contenido como mejor multijugador. Recordemos que el juego salió con 21 personajes, 12 mapas y 2 modos de juego. Igual que la beta, era la beta del juego. Algo que se le pegaron muchas hostias a Star Wars Battlefront, por cierto. Es un juego que es un shooter multijugador exclusivamente online y solo tiene 2 modos de juego, el de capturar la bandera y el de defender el camión. Pues, ¿y de dónde se tiraba la gente tanto tiempo jugando? Si cuando llevas 4 partidas ya te has aburrido de lo que haces todo el rato lo mismo. Yo te digo que no, al menos en mi caso no. Yo llegué a jugar muchísimo tiempo, que fueron durante un mes, pues no dejaba de jugar Overwatch, pero es que estuve un mes enfrascado en Overwatch y no se me hizo pesado para nada. Porque iba con equipo, nos picábamos, hacemos esto, hacemos lo otro, y no se me hizo pesada para nada. ¿Por qué lo dejé? Porque ya salieron otros juegos y me fui a otros juegos. Y porque también claro, el equipo que jugamos lo dejamos y ya pues la verdad es que me dio palo buscar más equipos y ya pero pues mira, es que me gusta a mí es un juego con un impacto muy grande, pero que luego es un poco gaseosa, se diluye rápido. Pero me refiero que yo lo hice fue 4 partidas y me aburrí, al contrario, llegamos, yo creo, no sé si era mayo o junio, y me acuerdo que ese mes me lo pasé jugando al Overwatch, pero big time, y me lo pasé teta, te digo, porque fueron otros juegos, sobre todo que también quería jugar otros juegos, pero no me sentí ese momento de decir, hostia, he pagado para poco contenido, a mí no, yo no tuve esa sensación. Lo que tienes es lo que hemos comentado, un multijugador diferente, y que a lo mejor pones partidas rápidas, de no me quiero comer la cabeza, lo pones, te echas 2-3 partidas, apagas la consola y a otra cosa. Es que lo bueno que tienes es eso, que un juego que las partidas son bastante rápidas en general, no es a lo mejor un Titanfall que te puedes pegar 10 minutos o juegos como Battlefield que si juegas en modo conquista te puedes tirar bastante tiempo jugando. Aquí no, aquí coges, juegas, te enganchas, exacto, aquí coges, te enganchas, a lo mejor en 6-7 minutos ya pum, pásate de partida, las otras son 3, las otras son 5. A lo mejor hay buenas que se tragan un poco más y duran más, pero vamos, que en general son partidas bastante rápidas, frenéticas, y que es lo que le da gracia también al título, y es un complemento también para diferenciador de otro shooter. Oye, pues tenemos ahora mismo una amplia gama de shooter que te compras 3-4 y puedes ir saltando de uno a otro en función de lo que a ti te apetezca jugar. Bueno, aquí hablamos de mucho GOTY, Game Award y demás, pero la gente yo creo que se ha pegado ya, no sé si hemos 2 horas grabando, por el GOTY de cada uno de nosotros y del Indie Podcast, así que señores, vamos dando caña que esto ya va siendo hora. Pues por desgracia no he tenido el tiempo de jugar a todos los que me había gustado este año, tengo muchos pendientes que podrían entrar en la lista y tampoco he acabado todos los que querría haber acabado, pero de momento por lo que llevo y por ser yo creo una reinvención a la vez que saber mantener la fórmula, por también el aniversario de la saga, que es un aniversario bastante significativo y bueno, porque es una saga que a mí me gusta muchísimo, creo que este nuevo Pokémon Sol, que en estos GOTY no entró porque salió muy tarde, tiene mucho que decir, tanto en aspecto técnico para 3DS, el aspecto sonoro me está pareciendo impresionante, las melodías que ha creado Game Freak es que son de las mejores melodías, no paro de tararearlas, son melodías muy simples pero muy, muy pegadizas y muy bien hechas. En la estructura del juego, que la han variado, pero siguen haciendo lo mismo, mejorando todos los puntos, haciéndote sentir como en casa, incluso los nuevos jugadores y los viejos, haciéndote también con muchos guiños para que sigas ahí enganchado y disfrutando. Yo creo que va a ser difícil que se supere Game Freak con este juego, y la verdad que yo creo que aquí lo han bordado y es un broche perfecto para estos 20 años de Pokémon. Ricky Snack, ¿cuál es el tuyo? Pues para mí este año, si no lo he comentado antes, lo digo ahora claramente, Uncharted 4. Por gráfico, jugabilidad, cómo conjuga la historia con la aventura propiamente dicha, y sobre todo por eso, porque pocos juegos una vez lo terminas te dejan un vacío dentro, y este lo ha conseguido. Me queda también no haber dicho Inside, que también es otro pepinaco, pero voy a decantarme por la obra de Naughty Dog, que yo creo que se la merece. ¿Robert? Pues ya que no lo dice Ricky, lo digo yo. Yo digo Inside, el juego de la gente de Playdead, este juego en el que controlamos a un niño que intenta huir de los adultos. Y un niño ninja, ¿no? Un ninja. Ninja. Y ya está. Es un juego precioso, con un control increíble, una historia que transmite muchísimo sin una sola letra en la pantalla. Y la verdad es que vaya, para ser un indie, llevamos mucho tiempo esperándolo, pero les ha salido un juego redondísimo y creo que se puede medir a los grandes AAA sin ningún tipo de problema, y así que eso, para mí el juego del año es Inside, aunque sí que podría decir Pokémon Sol y Luna, como ha dicho Ruedi, que también me parece, pero me quedo con el del niño. Y Sirchal, ¿cuál es tu juego de este año? Pues yo iba a decir Uncharted 4, pero si tengo que pensarlo fríamente, mi cabeza me dice que es Doom. Para mí, de nuevo, el poder jugar a un juego de un FPS, de tiros, a la antigua usanza en Marte, sin más preocupación que matar todo lo que hay en pantalla, con esos graficazos, esa música y sobre todo ese acabado que tienen los mapas, para mí Doom 4 es el juego del año sin duda. Pues creo que ya tenemos ganador, porque todo el mundo, como siempre, esperaba que yo dijese Dark Souls 3, que si escucháis la recomendación que hicimos a Topo Gamers, lo dijo Dani, o sea que Dani se queda con Dark Souls 3 y yo me voy a quedar con Doom 4 también. Porque sí, Dark Souls, lo que decimos, es el guiño, pero en el broche del final de la saga y demás, es un juego redondo, pero redondo, pero no me ha hecho sentir lo que he sentido con Doom. Es decir, volver a jugar ese clásico, yo soy un fanatiquísimo también de Doom, lo rejuego cada 2x3, el Brutal Doom, los mods, demás, que aún sigue la comunidad dándole caña a Doom. Lo que he sentido, pues eso, con volviendo a Marte, con los imps, con los diablillos, no sé, la música, la acción trepidante, los guiños también que tenía al primer juego, yo creo que Doom es un juego a la antigua usanza, old school, matar, luego el multiplayer también, ese mix de nuevo estilo y viejo estilo. Yo creo que Doom ha salido un producto redondísimo que me ha encantado. Y ya digo, si queréis jugar acción y ahora que está bien de precio, tiraros a por él, porque si sois veteranos como nosotros, lo vais a coger con mucho mimo. Y si sois nuevos y no habéis probado algo así y sois bastante de Call of Duty o Battlefield, probadlo, porque quizá no, pero yo creo que os sorprenderá gratamente. Lo tenéis físico en game a 15 pavos en la edición UAC. Ojo, ¿eh? Ojo, que 15 pavos físico es un regalo. Pues esto ya nos da a entender que el GOTY 2016 Indie Podcast se lo lleva Doom. Te has tenido que traer a tu amigo Sirchal, que ya no es del Indie Podcast, para que te ayude. ¡Tongo! Os lo juro que pensaba que iba a decir Uncharted 4. Iba a decir Uncharted 4, pero es que, pensándolo fríamente, tengo que decir la verdad. Es que eso, yo digo, joder, Uncharted 4, qué guapo ha estado, pero si lo pienso fríamente, digo, macho, es que Doom ha sido, no sé, un viento de aire fresco. O sea, es que ha sido algo diferente. Bueno, diferente no, ha sido un algo que se hace 20 años. Viene del infierno, sí, exacto. Señor. De aire fresco, claro. Del 93, sí, correcto. Pero es, no, ese, hay, yo quiero cambiar 93 mi voto. Viciado, Lo que pasa es que se han puesto una banda sonora metalera y ahí se han puesto todo palote. Yo voto Inside, hay un empate entre Doom e Inside. Empato. Doom Inside se llama el juego. Yo bajo del voto Inside aunque no les haya jugado, ¿vale? No, no, mira, así de claro. GOTY Doom, GOTY Indie, de Indie Box. Inside. Efectivamente. Y GOTY Multiplayer Overwatch. Creía que era Portal 2. Y ahora el POTY, ahora el POTY. Y lo peor de este año, a ver, ¿qué es lo más casposo que haya salido? Jodido, chungo, ¿alguien sabe algo? Porque así. Lo peor de este año no es la caspa, sino no tener tiempo para jugar a todo. Eso es lo peor, pero con diferencia. Mira, yo estoy de acuerdo con Charlie, pero han habido varias decepciones, ¿no? El famoso No Man's Sky, creo que ha sido uno de los que más ha sonado. Pero eso es un robo, ¿no? Eso no es una decepción, es un robo, o sea, es una estafa. Pero a mí, por ejemplo, como ese juego me importaba una mierda, no me decepciona tanto, pero yo... Así que tranquilamente, ¿no? No, sí, o sea, yo desde cuando digo lo anunciaba, ¿no? Oye, muévete por un millón de planetas, me importa un pito, otra cosa. Pero a mí, por ejemplo, que esperaba muchísimo y me dolió mucho en el alma, fue el Mirror's Edge. Yo el primero me encantó y que el segundo me lo hagan así, sandbox mundo abierto, dije, anda, a tomar por culo, me han jodido el juego. Bueno, para mí yo dos cositas. La primera, a lo mejor, Mirror's Edge, porque no llegó a serlo tan bueno como debería. A pesar de las virtudes que tiene, sí que tiene otras taras que no llegan a un nivel deseable. Y de los peor que se ha visto este año, digamos, la política de Activision con ese Call of Duty Modern Warfare 4 y el Advanced War, que lo quieres, págate 100 y pico pavos y no lo vendas, porque no lo vas a poder jugar, salvo que te lo compres digital. Entonces ahí vaya puñalada la gente ya diciendo en su momento, hostia, que lo voy a coger, lo voy a vender, me quedo con la key del Modern Warfare 4 y listo. Yo Activision dice, sí, espérate tranquilo que no te lo vas a vender ni de coña. No, pero lo hice sin querer Activision, fue un fallo, ¿sabes? No, sí, que Activision está donde está por ser tonto, ¿sabes? Que no, que no habían pensado en eso. Ya lo dices dicho, Activision, yo no soy tonto. Pues bueno, chicos, vamos a hacer Real Notición, vamos a ir tirando la recta final del programa, no sin antes responder un par de preguntas que tenemos de gente que se ha pasado por el Facebook y nos ha dejado algún comentario. Así que, chicos, ¿qué nos han puesto en el Facebook? Bueno, pues aprovechamos con este último programa para hacer unas preguntas a nuestros oyentes, en el cual directamente les preguntamos por su GOTY, por su peor juego y con quién del programa se echarían una copichuela, vaya, a ver quién es el, digamos, el personaje del año en Indie Podcast, que tenemos un ganador unánime. Pues empezamos con el amigo Obi Morán, que el cual nos dijo que para él lo mejor y lo peor de este año ha sido Street Fighter V, o sea que para él es su GOTY es ese. Por otro lado, nuestro amigo Adriano Bicho nos comenta que para él el GOTY es el Uncharted 4, tanto por gráficos, por trama, personajes, ritmo, todo roza casi la excelencia en este título y es un broche perfecto para que esta gente se centre directamente en The Last of Us 2. Por otro lado, el POTY o el peor juego del año, Pure Game of the Year, que somos así unos innovadores en esta jerga, pues directamente nos comenta un juego que es verdad que ninguno de nosotros dijo, que es el Umbrella Corp, que dice que Capcom usó su marca Resident Evil para traernos este bodrio que a día de hoy no sé si la gente está jugando en consolas o en... Hostia, ¿verdad que eso salió? ¿Os acordáis que había 8 personas en Steam jugándolo en el momento de su salida? Así vaya tela marinera. Y ninguno éramos de este podcast, así que no lo podemos valorar. También nos comenta que con quién se echaría las copichuelas, dice que con el señor Rodizzi, que por el cual lo llevaría por los mejores sitios de Barcelona en cuanto a calidad y precio se refiere. Agarrado. Y bueno, básicamente. Katana. Y también aprovecha para hacernos un par de preguntas, que cuál ha sido nuestra mayor decepción en 2016. Yo creo que ya la hemos dicho. A mí que ganara el PP otra vez. Sí, yo creo que es lo que ha sido padre. Las elecciones para muchos, eso sí es un tema peleagudo. Para él ha sido, creo que en general ha sido No Man's Sky, pero al no haberlo probado, la era en particular es el Quantum Break, que no es que haya salido un mal juego, pero que sí lo tiene que ver con la competencia directa que salió, que fue Uncharted 4, se quedó en un juego bueno de acción, pero con bastantes altibajos. Claro, que no es lo mismo. Yo no me acordaba también de Quantum Break, pero hostia, ojo, bueno, es que ha sido Quantum un juego Break duro, ¿eh? No es un mal juego. Repito, pero para nada GOTY para mí, ¿eh? No, pero es que, ojo, no es lo mismo mal juego que decepción. Es un juego no, ni mucho menos. Porque una cosa es la decepción que te puedes llevar y otra cosa es que sea un mal juego. Pero sí, es verdad que podemos considerar que Quantum Break es una de las mayores decepciones del año porque se esperaba de todo y no fue eso. Pero no ha sido, favorablemente no ha sido un mal juego. Pero sí, por desgracia, conoces la trayectoria de Remedy y ya te das cuenta que, o sea, pintaban mucho también con el Alan Wake y tampoco, y este iba a ir por los mismos derrocheros, de que iba a ser un juego bueno, pero tampoco iba a ser ese triple A que por mucho que intenten, parece que no hay manera que consigan. Es derroteros, no derrocheros, y Alan Wake es un juegazo, ¿eh? Era muy, muy bueno. Pero, hombre, no llegaba al nivel de Max Payne, pero sí, la verdad es que está muy bien. Bueno, ya salió el fanboy. Bueno, también aprovecha para preguntarnos que cuál es el juego al que más le habemos dado este año. Él nos comenta que el suyo es el Street Fighter V y que espera con ansia su segunda temporada, que empieza el día 20 con el señor Akuma. Yo Dark Souls 3, sin duda, es el que más le he dado este año. Dark Souls 3. Pues creo que Halo 5. ¿Al que más le das este año, dices? Sí, entre Mortal Kombat y Halo 5 y Titanfall 2 de por último, ahí va anda la cosa. Yo creo que el que más, como dice Rodici, es Halo 5. Vale, pues yo estoy haciendo memoria, macho, y me da vergüenza decirlo, pero creo que al que más se joda este año ha sido DayZ, tío, qué fuerte. Y el año pasado. Estoy pensando yo, y puede ser DayZ, puede ser Elite Dangerous, sí. O... No, ya está. Porque las 400 y pico, 500 horas que le has pegado al Skyrim no ha sido este año, ya que... No, al Division también jugamos bastante, ¿eh? Hostia, es verdad, verdad. De Division le metimos... Hostia, le metimos 80. Al Rocket League también jugamos bastante este año. Al Rocket League sí, no me acordaba. Hostia, también. Hostia, pues sí, tiene que estar entre DayZ y The Division, ¿eh? Y ya para terminar con el señor Adriano Bicho, nos pregunta unos pequeños off topic, en el cual dice que ¿creéis que Rogue One estará a la altura de la saga de Star Wars? Buena pregunta. Yo he visto el tráiler y se me deja el culo hecho persicola, ¿eh? O sea, madre mía. Hostia, que ya, ¿no? El 15, ya tengo las entradas, chaval. Dentro de 4 días. Cago en la puta. Yo ya lo he dicho antes, yo si en un tráiler de Star Wars no veo una espada láser, a mí no me lo ha acabado de vender aún. Tengo que ver la peli, si no, no me la han vendido. Ya está el LOL. Pero aquí el único que sabe cine soy yo, toma por culo, venga. Sí. Pues me enteré en el futuro. Hay madre un, mía. Hay un usuario, sí, sí, un usuario de la... Hay un usuario de la... Hay, joder, cállate ya. Hay un usuario de la fuerza y no es Jedi, así que ya tendrías que tener bastante. No, no, la peli pinta... Yo creo que si se la han conseguido currar, de calidad mejor que de la Te fuerza. Hostia, pues a mí me moló mucho, ¿eh? Mira, yo voy a decir una cosa, ya que soy el máximo... Exponente, ¿no? Soy la máxima autoridad, ¿no? Sí, efectivamente. Eres el maestro. Y yo le tengo muchas ganas. Creo que va a ser una película muy buena, a la altura de las pelis. Pero en mi caso particular no tengo tantas ganas como el episodio 7, porque me cuesta Te cuesta 6,50 el cine, pero qué agarrado eres, macho. No, deja que acabe. Te costarás en Barcelona. Deja que acabe, por favor. Pero me cuesta pensar en una película de Star Wars en la que no sean los protagonistas de siempre. Ya sabemos que es la nueva política de Disney, pero a mí meterme estos spin-offs aún me cuesta hacerme la idea de ellas, por eso puede que no la tenga... La amenaza fantasma. Bueno, digamos de la saga principal, de los episodios 1, 3, 4. Recordemos que estos se llaman no sé qué, a Story 4, 5, 6. Of Star Wars. Sí, sí. Efectivamente, es que esto es un lío de cojones. No, no, porque entiendo, ahora van, entiendo que ahora van a sacar la de Boba Fett, la de Han Solo, la de Rogue One... Y hay rumores de la trilogía de Obi-Wan. Sí, a ver, si no digo que no, pero no sé, a mí yo me considero fanatiquísimo de Star Wars y me encanta, y The Force Awakens me gustó muchísimo, la vi tres veces en el cine. Pero no sé, esta la verdad es que pinta muy muy bien, y eso de que no haya Jedi, o sea, que es una peli de Star Wars diferente, más con menos poderes, menos hostias, más militar, por así decirlo, porque por lo visto es militar a más no poder, yo creo que ahí le va a dar un punto que puede ser o lo mejor o lo peor de la película. Pero yo por eso te digo que a mí me hace falta verla, porque eso a mí no me acaba de cuadrar. Y a mí, por ejemplo, como fan de Star Wars, me toca un poquito las narices. Tío, deja de darle vueltas al puñetero canon de la rebelión y la estrella de la muerte, tío. Que yo ya es... No sé cuál es el cuarto ya. Es una de... Dejad ya un puto canon y dejad de marear la perdiz, tío. Que además es una de las cosas que más vueltas le dan. Sí, pero es lo que pasa, que nos cuesta concebir una película sin Jedi, sin la fuerza. Y bueno, por ejemplo, cuando anunciaron el Star Wars 1313... que era un juego que no tenía nada que ver con Jedi, a todos nos emocionó por eso, por ver otro punto de vista de este universo, y yo creo que en ese sentido, cuando la veamos, nos va a gustar mucho ver, ver la cara de la gente de a pie, no de los héroes de la rebelión. El 13-13 a todos nos ilusionó por el aspecto técnico, tío, o sea, vimos eso y nos daba igual, además el hecho de que fuera Star Wars no empepinaba mal, pero era porque técnicamente era una salvajada que todos flipamos y aún estábamos flipando. Puede haber sido flipando el mejor Star Wars que hubiera salido y lo cancelaron, ese es el... Mira, yo solo os digo una cosa ya a modo de, para mí, para cerrar. Para mí, yo los momentos que más he disfrutado de Star Wars, solo uno en el tema de sables, que es la pelea de Obi-Wan y Qui-Gon contra Darth Maul. Para mí, sinceramente, es la mejor pelea de sables de la historia de Star Wars. Pero mis momentos donde realmente he disfrutado como un enano, bueno, y cuando era enano también, han sido la batalla de Yavin, la batalla de Hoth, todas esas cosas que aquí en Rogue One se van a ver. Entonces yo estoy ilusionado por eso, pero le digo, a modo personal, ¿eh? Yo te digo, a mí lo de la fuerza me encanta y sí, es la esencia de Star Wars, pero las batallas aéreas, de naves, a mí mi favorita es el Imperio Contraataca, y ahí no es que se haya mucho sable, mucho... ahí es cuando empieza a despertar la fuerza, jeje, entre un chiste, pero me refiero, por eso estoy ilusionado con Rogue One, porque creo que puede sacar mucho jugo de la saga de Star Wars y, no sé, con unos combates de naves que pueden ser una pasada. O va a ser un truño. Pues también podría ser. Pues la última pregunta o comentario, ¿no, Ricky? Sí, sí, ahí voy. Y por otro lado, nuestra compañera Marta AP o App, no sabemos cómo lo querrá pronunciar. Es una aplicación. Sí, seguramente. A Pepe le falta una P, pero bueno. Dice que para ella en 2016 pues poco ha podido jugar, pero se queda con Rejos de Tomb Raider para PC, que salió en febrero de este año. Juegaco, Pepinaco. Para el que todo no... Exacto, es que se nos pasó por alto. Y que también le puede mucho como fan incondicional de ese Dark Souls 3. Así sí. Que a Moniki la has dejado vendida. No, ya. Es amiga, la salud desde sí, aquí. Sí, por eso lo digo, que la dejaste vendida, no por otra vez. No, también... cuidado, porque es una friki de Dark Souls y esta nos parte el culo a todos, porque Telita ha echado, no sé, 1000 horas también y se ha sacado todos los logros. O sea que, ojito, Bueno, ¿ojito? Como sea como tú en el especial, que moriste contra el boss, no sé, yo... Podía ser. Pero no, esta es más chunga que yo, ¿eh? Ojo, ojo con esta chica. Ojo, ojo, ojo. Y que también para ella dice que lo peor de este año ha sido Mirror de Catalyst. No lo ha jugado, pero por lo que ha escuchado por terceras personas, un servidor, efectivamente, pues tampoco le ve que haya sido un buen título. Y también añade el famoso No Man's Sky, que yo creo que va a ser de los que más va a sonar como peor juego de 2016. Ha dado el clavo completo, yo creo. Y ya la pregunta última que hacíamos, mejor compañero para tomarse unas copitas, pues elegiría a Rodisi, solo por ver su hígado aguantar tantas hostias como la que se llevó en especial de Halloween, ya merece la pena ir con él. Y que también le gustaría tomarse una copichuela con nuestra antigua miembro Nur. Pues solo déjame responderle, decirle que a mí ya recibí muchos en el especial y que mi hígado no hace falta que me lo destroce. Bueno, si tiene uno para donarme, sí, entonces hacemos la broma, pero si no, que no, que aprecio mi salud. Es una juventud sana, dinámica. Pero si te pillaste por todos lados, tío. Sí, por eso no. Mira, yo si quieres destrozar el hígado a alguien, Amu ya lo tiene. Ya lo tiene en fibrosis. Lo tiene domado, sí, lo tiene. Sí, sí, por eso. Pero que sepas, fui el único que se metió el lingotazo ese le absenta. Yo me metí medio. Yo me metí uno entero, chaval. Bueno, pero por eso mismo. Mira, lo estás escuchando, Marta. Este tío no va a pasar de los 40. Yo me intento llegar un poco más lejos. ¿De los 40? Aunque parece que los tiene. No sé si llegan a los 30. Pues eso. Destroza ese. Yo prefiero seguir viviendo bien. Que queda claro que quién es el personaje del mundo periodístico más serio del mundo, del 2016. Señor Ruedisi, campeón del Indie Podcast de este año. Quiero decir unas palabras, como el number one, el que va a destrozar hígados por Barcelona a precio de saldo. O sea, imagínate la mierda que te puede endosar. Me acaban de confirmar por el alcohol del botiquín. Me han confirmado por el pinganillo que la revista Time ha retirado a como hombre del año a Trump y ha elegido a Ruedici. Sí, pero ten cuidado cuando vaya a Ruedici y no te ponga, ¿sabes? Lo que viene siendo un muro y tal, para que no pueda pasar, ¿eh? No, yo sí que construir el muro, pero lo van a pagar los norteamericanos. Bueno, chicos, vamos a... Perdón, mexicano y catalán, dice, lo van a pagar los americanos el muro. ¡Qué cabrón! O sea, que lo hagan, pero que lo paguen ellos, ¿sabes? Hombre, si es una ventaja. Que ponga un muro de hielo, tú. Que eso sabemos que no hay huevos a traspasarlo. Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo ya. Vamos a la recomendación del experto. Ruedici, creo que ya tienes que decir algo de recomendación, así que ¿quieres recomendar? O Sir Chan. No, era yo. Era yo. Era Ruedici, gilipollas. Oye, para recomendar que escuches octava temporada del Indie Podcast. Para recomendar lo de dentro cuando viene el de fuera para recomendar lo de dentro, tío. Vale. Pues sería un in and out. Sir Chan, recomiendo. Que no, que iba a hacer yo. Bueno, Ruedici y Sir Chan, a tomar por culo. Y a tomar por culo. Yo vengo a recomendaros que escuchéis otro podcast de muy chulo que se llama... Venga, va a ser bueno es escucharos, que necesitan escuchas. Pero de seguir escuchándonos a nosotros. No, en serio, la recomendación que yo os quería hacer, mira, precisamente viene de este avance de Final Fantasy. Para los que hemos dicho la película está muy bien, ya hace bastante falta para seguir el argumento. Bueno, pero es que de hecho la película está muy bien. O a mi parecer, como alguien poco ducho es en el cine. Es una pasada. Bueno, gracias, sí. Samu, por confirmármelo. Es un peliculón, entonces, a nivel técnico, una salvajada. ¿Vas a recomendar Final Fantasy XV Kingslave? Sí. La recomendé hace 4 programas, majo. Bueno, re-recomendamos. Os recomendamos que escuches el programa de hace 4 semanas para que escuches la recomendación de Robert, para que la de Rodisi se quede mal. Robert, aún puedo hacer esto 25 veces más. Que tú, hijo puta, dije un notición y dijiste a Popurrí, dijiste, lo repetiste. Pero eso después. Es porque no te escucho. Bueno, pero, y yo tampoco. Ha quedado claro, Rodi, lo siento. Pega con la chorra en la cara si te la ha pasado varias veces, ¿eh? Gracias por venir. Ha sido un placer, chicos. Hasta la novena temporada. Me salto una, ¿vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí la recomendación del experto. No podíamos acabar de una forma que no tenía que ser eso. O sea, es que tenía que ser así, de esta forma, de este bizarrada máxima. Gracias, Rodici, por venir. Te esperamos la semana que viene. Vente por aquí. La semana que viene. Sí. No, la semana que viene. Estaremos todos aquí la semana que viene. Tú sí, tranquilo. Sí, sí. Como tú has estado toda esta temporada, ¿no? Sí, claro. Yo tengo una cosa que se llama trabajo, chaval. Cosa que tú no tienes. No, claro que no. ¿Qué va? Esto es el Bronx. A ver, eso de mezclar cosas a lo Poison Eve, no. Eso no me. ¿Qué me estás contando? Está un accidente en laboratorio de convertirse en supervillano, el Rodici. Sí, porque superhéroe no. Los bichos no te pican bien. Bueno, pues nada, chicos. Un abrazo muy, muy fuerte. Ruedici, un abrazo. Y nada, nos vemos en la octava temporada. 8 añitos ya, me cago en dena. Si es que pasa el tiempo volando. Acojonado estoy, ¿eh? Pues sí, 8, vamos a ir a por el octavo y bueno, yo al final estoy contento por cómo acaba la temporada. La empezamos bastante mal, por no decir muy mal, por no decir algo peor, y creo que al final hemos sabido redirigir esto. Creo que la octava temporada la cojo con bastante ilusión porque habíamos tenido un bajón y espero que los oyentes hayan notado, ¿no? Que bueno, nos ha costado reestructurar un poquito, vamos a ser menos, pero bueno, los que estamos y cómo lo vamos a hacer, creo que hemos cogido bien la regularidad para poder volver a trabajar bien, y espero que esta octava temporada volvamos a coger ese ritmo que tuvimos en la quinta o en la sexta para traeros ese podcast con regularidad. Y bueno, en contenido vamos a seguir pues igual de zumbaos, ya habéis visto cómo hemos acabado esta temporada, quiero decir, igual o peor, porque esto va para abajo, nuestros cerebros ya no son los mismos que hace 8 años, así que ya sabéis lo que os espera, ¿no? Entonces, simplemente agradeceros habernos seguido toda esta temporada pese a los problemas y deciros que la octava realmente es en serio, pinta mejor, porque peor que esta no creo que podamos hacerlo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el año que viene. ¡Bravo! Rick Snyder, un abrazo muy muy fuerte, colega. Cuídate mucho, descansa y nos vemos en la octava temporada. Hasta luego. Chicharra. ¿Por qué? Motes que me imponen, chicharra. Como bien dice Rudici, una accidentada temporada. La verdad es que al final la hemos encauzado como buenamente hemos podido, con grandes esfuerzos. Mención especial a ese pedazo de Halloween que se marcó el editor del señor Moniki, que quedó de puta madre. Y yo pues voy a lanzar una pedazo de bomba exclusiva mundial. Y es que este es mi último programa en Indie Podcast, así que yo lo dejo, chicos. Ha sido un placer. Este es mi último editaje y nos vemos en otros lares. Ay, nunca era sobre vos, nunca era sobre vos. Que no, que es broma, que no me voy a ir. Os voy a putear durante muchos años, cabroncete. Pues te echamos nosotros, noticia, pues no, porque soy el miembro honorífico del mundo mundial junto con Rudici y a la Monique que lo fundé. Somos fundadores y no nos pueden echar. Y la exclusiva, que vamos a crear una sección para el año que viene. Estad atento a nuestro Facebook, en el cual nos podréis enviar vuestras notas de audio. No sabemos si lo haremos por email o por WhatsApp. Crearemos un grupo y igual lo dejamos, vamos juntando gente ahí para tener nuestras tertulias indie podcasteras de oyentes y algún que otro miembro que se quiera pasar. Yo creo que es un añadido interesante para que digáis la vuestra en el programa. Y bueno, ya se nos ocurrió la forma de hacerlo. Rudy sí que lo edite, eso ya es cosa de él. Pero bueno, yo creo que es interesante porque es una forma de mantenernos más llegados y escuchar vuestras voces, que estáis algunos por otro lado y no nos inventamos para dormir todos tiempos de chicas. Señor Robert Blázquez, un abrazo muy muy fuerte también a ti. Cuídate mucho, esperemos verte de aquí nada, esos mes, 2 meses que van a pasar hasta la octava temporada y tenerte con tus grandes intervenciones. Un abrazo, colega. Antes partía que doblar. Pues muchas gracias, un placer, esperemos poder volver. Estos 2 meses para mí es mucho, pesan muchas amenazas de muerte sobre mi persona, no sé si podré esquivarlas todas, pero lo dicho, que esperemos volver con más regularidad, conseguir remontar en oyentes, que la verdad es que estamos un poco parcos últimamente. No sé qué está pasando, supongo que la falta de Amuniki en estos programas está haciendo que las féminas no vengan tanto. ¡Hijo puta! Y nada, yo confirmo que vamos a abrir otra sección. El año que viene vamos a hacer los poti, como ha dicho antes Ricky, pero van a ser los pechos of the year, así que mandadnos fotos a Facebook de pechotes y pues nada, entre Amuniki y yo y unos cuantos, pues iremos eligiendo los mejores. Gracias. Y haremos un videomontaje a final de año. Muy bien, pues estupendo. Vamos, muy, completamente importante. Sí, chal, un abrazo muy muy fuerte. Tú has estado a caballo entre que sí, no, sí, no, pero bueno, yo creo que hablo por todos diciéndote que cuento contigo para el año que viene, para la octava temporada. Sé que estarás por aquí dando por culo qué es lo que más te gusta dar. Así que nada, ¿cómo lo sabes? Esto no es un adiós, es un hasta luego. Por el culo te la hinco. Bueno, ya sabes que yo soy como el Guadiana, o sea, que estoy mojado, me refiero siempre. Que nada, que la verdad que esta temporada estaba a caballo entre que estoy y que no estoy, porque la verdad es que tengo muchas cosas en mente y tal, y aparte es que tampoco tengo tiempo por el tema del curro. Estaré en la octava temporada, por lo menos para echar una manita, y tengo que dar también un saludo, ya que es el último capítulo de la temporada, a Guillermo Parta, que es un chaval de Villarrobledo, que hace poquito me vendió, ya les había jugado, Me vendió Until Dawn, caja metálica, edición coleccionista y tal. Y también The Order 1886. Sí, en este juego me engañó, obviamente, porque es una puta mierda. Pero bueno, no, me engañé yo mismo. Y nada, deciros que ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer estar aquí esta noche y también en el programa anterior, aunque me tuve que ir porque tenía problemas, ya sabéis, me cagaba un poco y eso, entonces bueno. Pues que espero estar aquí la esta temporada con vosotros, que es claro que siempre, sin ningún problema. Yo retiro el saludo a Guillermo Parta, que ha mandado sin chan, porque a la gente que no le gustan los sonidos del podcast no merece. Eso es cierto. Se merece un poco la muerte, también es cierto, luego cuando lo vea quedaré con él. Le doy una hostia de parte de cada uno, si quieres. Le mandas una de Tour Line. Y eso que en el último no puse tanto. Si se hubiera escuchado en la segunda o tercera temporada, cuando era criminal la de los sonidos, hay que pasarle uno de esos directo, razón, decirle, sí. Toma, escucha este. Escucha ese, ya lo escucha como está ahora, para que veas la diferencia. Bueno, chicos, pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todos los oyentes, a todos los que nos escuchéis de cualquier parte del mundo. Esperemos que os haya gustado esta séptima temporada. Es cierto que hemos tenido ciertos problemas, podríamos llegar a decir que ha sido la peor de todas, no por contenido, porque creo que el contenido es el de siempre, es decir, nosotros no hemos cambiado, sí, quizá a mucho hemos ido a peor de nuestras bizarradas, cuanto tema de publicación, editaje y problemas de grabación, digamos que esta ha sido no la peor, sino yo lo diría la más accidentada a la hora de grabar, por gente que ha tenido que irse, que estaba, que no estaba. Yo creo que, bueno, en la octava temporada, cuando ya, bueno, cuando estás abajo del todo, como en este caso nosotros, por temas, pues eso, de complicaciones a la hora de grabar, pues solo podemos subir, y es lo que vamos a intentar hacer en esta octava temporada, como muy, muy bien ha dicho Rudici, que ya hemos organizado bastante bien la forma de operar en el Indie Podcast, y creo que si nos organizamos como bien hemos pensado, la octava puede dar mucho de sí. Falta gente, no me quiero olvidar ni de Dani, de Gamer Hollow, ni de Lons, que estaban aquí con nosotros, y bueno, Dani hoy por motivos de fiebre y demás no ha podido venir, Lons también tiene ciertos problemas. Esperemos. Y a José Jabalí, que se pasó en nuestro E3 también. Y José Jabalí, cierto, perdón, me olvidaba del gran José, del mítico José. Estos tres miembros que, bueno, están con nosotros y siempre que quieran ahí tienen un huequecito en el Indie Podcast. Y la verdad es que esperemos contar con ellos también la octava temporada. Y nada más, deciros que ha sido un placer de nuevo estar otro año más en vuestras radios, móviles, ordenadores, donde sea que nos escuchéis. Que si os hacemos sacar una sonrisilla, aunque sea una tontería, una broma, un chascarrillo, a nosotros eso ya nos satisface. Así que nada, queráis continuar, no queráis continuar, esperemos vernos todos en nada, 2 meses, supongo que para febrero, como mucho, mucho, mucho, mucho, mucho marzo volveremos, y dando lo mejor, lo más bizarro, lo más divertido, todo lo mejor nosotros, en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Empezado por el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight. Me voy a casa. Empiezo. Joder, a decir, perdón. Sí, luego, Ready, gracias por venir. Y empezamos ya el programa con... Joder, la puta mierda esta, joder. Se llama Ready, sí. Joder, puta. Y muere siempre en todos los juegos. Sí, o si queréis fumaros un porro, tampoco también lo sabes. También. O fumaros un porro y jugar a su juego, que seguro que van de la mano. Sí, porque si no habéis visto ya el vídeo del... Todavía no lo he visto, tío. Strange, ¿no? Y encima que si relacionan los dos vídeos, que cuando desaparece un bebé se que aparece el otro, están flipados. Es una pasada, a mí me ha encantado. Pero eso es in-game de PS4 Pro. Luego va a ser un Mario Run, pero los trailers son increíbles. Todo el mundo abriendo banda a toda hostia. Yo es que lo he cerrado encima, lo tenía abierto y cerrado. Ha sido todo esto, vamos, todo el mundo callado, digo, están abriendo como banda. Como putas. Como zorracas. Vamos a la recomendación del experto. Más mierda todavía para editar, cabrón. Hostia, cómo mola cuando no tienes que editar y sabes la mierda que se va a comer el otro. Joder, es que son, llevamos desde las 8 hasta las 3 horas en bruto. No, hemos empezado a grabar casi a las 9 y media, tío. Mira, si queréis el troll, llevamos 2 horas 44 de grabación. Recomendar que escuchen este podcast al final, ¿sabes? De haberlo escuchado. Eso sería la troleada. Hostia, que sí, me gusta. Recomiendo Sir Chat, que ha venido aquí y se la ha pasado de puta madre. Bueno, pues como es final de temporada y ya llevamos tiempo dejándolo pasar, vamos a tener que poner el tema que llevamos postergando mucho tiempo. Abu, por favor, adelante. Ahora sí que va a venir el temazo del siglo. Ahí va. Atento, llegó el momento, me presento. Soy el Tito, el Negrate, el de Sevilla City. El que te foca, el que te parte la boca. El que no se deja tocarse las pelotas. Pero ese no, gilipollas, el de Zangief, que lleva el Obi Morán toda la temporada esperando escuchar. Venga, hombre, cambia el disco ya. Venga, Obi, ahí lo tienes, que luego digas que no te mimamos, bandarra, ala, pa' ti pa' siempre. Joder, toda una temporada esperando a que pongáis la puta canción. Y luego querréis que vengan invitados, si para una vez que hablan les vaciláis toda una temporada, hijos de fruta.